Ahora sí, siendo entonces 20:07, irrumpimos la 27. Comunicación 20:07. Irrumpimos lo que es el normal desempeño de Radio Colmena para intrometernos en Elia, haciendo este programa que es Egocéntrico, el séptimo de la tercera temporada de... Bien, hoy un programa pascual, no es Hermeto, es la resurrección de... ¿El chiste del año pasado? Cristo. No, el chiste del año pasado fue mi más sentido pésajme. Porque también memoria, era Pesach. Y yo esos chistes no los puedo olvidar, lamentablemente. No lo puedes olvidar. Hasta el martes es Pesach. Acá me anuncia la Secretaría de Culto, que está, como siempre, inmiscuida en todos los asuntos religiosos que nos competen. Siempre. Así que tenemos Pesach, tenemos Pascua, que es más o menos lo mismo, lo que pasa que con diferente nombre. ¿Y acá qué pasó? Ahí. Se metió. Sí. No, yo no soy. Bueno. Decía que tenemos Pascua, tenemos Pesach. Y además también, acabo de enterarme, murió Sai Baba. ¿Cómo? Sí, murió Sai Baba. ¿Cuándo? Le dio un babazo. A ver, dos. Está bien, gritan desde el baño. Muy bien. ¿Cómo no se murió? Desencarnó, claro, porque los cristianos nos morimos, los judíos nos morimos, los saibabeanos se encargan en otra cosa. Ya quizás, por ahí que en el chat nosotros tenemos como siempre a todos los invitados, Soy Bobo, por ejemplo, ya que alguien se acaba de conectar con el nick Soy Bobo. Nosotros tenemos un, por ejemplo, Om Shanti, un oyente que hace yoga y todo, y está como muy entrometida en esta cosa del hinduismo y del... Entonces, claro. Pero si se conecta en algún momento sería como buena manera de... Parece igual que... Porque, no, de luto no están, es fiesta. Y porque, bueno, culturalmente es una cosa... Parece igual que Soy Baba era un personaje muy controvertido, según estoy investigando en los últimos dos minutos. Muy bien. Porque, muchos conservadores de la religión hinduista como que lo veían como un poco mainstream, digamos. Claro, demasiado comercial. Que tenía un perfil demasiado alto. Exactamente. Como Chopra. Deepak Chopra. Claro, te vendiste al capitalismo. En lo que sería como una especie de templo suyo hubo un asesinato, una cosa así muy rara, ¿no? Muy bien. ¿Quién habla? Vamos a hacer la introducción. ¿Quién habla? Es el pulpo que hoy, esta semana, el día viernes, está celebrando su mayoría de edad. O sea que este es el primer programa que él opera siendo mayor de edad. Y dale. Gracias. Por eso hoy, señoras y señores, tenemos un concurso. Ya puede jugar, porque como ha pasado los 18 años, ya puede jugar. Muy bien. Y entonces el concurso de hoy va a ser el Pulpi Frutti. Ese es el Tutti Frutti del pulpo. Que va a competir con algún oyente. Epa, bien, con algún aguerrido oyente, atrevido oyente que quiera desafiarlo. Y en que tal no sea caso. Don Romero, ¿no? Gana. No, Don Romero, ¿sabe qué? Don Romero en este momento está cuidando a su primogénito Juancito. Qué bueno. Porque tuvo un... nació ayer. Para un oyente de este programa que ha tenido cría en el día de ayer. Juancito. Se llama Juan. Juan. Le han puesto Juan, así, a secas. Juan a secas. Y bueno, y nada, ahora tiene un día ya de edad, ¿no? Qué bien. Así podemos decirlo. Lo que... Bueno, que no me toca con el señor Romero, porque es un hueso duro de roer de este programa. En todos los concursos siempre ha ganado algo, sí, efectivamente. Decía esto entonces, vamos a tener el Pulpi Frutti, vamos a tener como siempre esa columna de deportes. Hoy, siendo pascual y que todo el mundo se fue por ahí a dar unas vueltas, estamos arrancando suavecito. Suave. Somos cuatro. Un poquito más suave. Hay más gente de este lado que del otro. Mucha gente doblada. Pero yo te lo digo. Dice, 10 años de testigo de un civil. No sé. Acá Soy Bobo comenta a través del chat. En donde se puede meter. Si entran en egocéntrico.com.ar, hay un link hacia el chat. El chat es como un centro en donde todos se entrometen y pueden hablar. Y todo lo que ponen ahí los ven todos. Y todos pueden comentar lo que ven. Es un multi... Sí. Entonces vamos a hablar de... Señor, tenga memoria. 10 años de testigo de un civil. Ah, yo soy 10 años de testigo de un civil. ¿De qué civil? Sí, es del civil del gordo. Ah, o sea que es el gordo, mira. Wow. Del gordo y Laura, el casamiento del gordo y Laura. O sea que se están festejando 10 años. Así es. Bravo, vamos a aplaudir. Y dale. Vamos a mandar aquí entonces un saludo... Pascual, un saludo del que ha nacido, un saludo a todos los que estén de luto o no, a, por, ¿cómo se llama? Pesa. Por Saibaba, por Saibaba. Después otro por los 18 años del pulpo y 10 años del casamiento del gordo y Laura, en este, muchas cosas celebrándose al mismo tiempo. No sé si mi cerebro va a explotar en algún momento. Esperemos que no. Vamos a dedicarle el tema que sigue para cuando hagamos la separación de esta introducción al programa propiamente dicho. Sí. Vamos a dedicarle el tema ese que vamos a poner en el medio al gordo y a Laura. Me parece que vas a ver que les va a gustar porque yo lo pensé antes, pero no sabía que iba a estar escuchando, pero da. Todo da. ¿Vos decís que cierra, cierra? Cierra perfectamente. Da. Muy bien. El cocinegro entonces va a hablar, como siempre, de cocina. No sé qué es lo que va a cocinar el cocinegro, pero tiene algo. Dice una parrillada de mariscos que dijimos la semana pasada. O sea, lo prometido es deuda y se cumplirá en el día de hoy. Y la gorda, que viene prometiendo un fragmento pelicular, que no sé si es película, si es qué, corto, serie... Es una animación que tiene principio y fin en el mismísimo momento de la proyección que veamos. Bien, entonces... conceptualmente. ¡Bravo! ¡Vamos! Y entonces, ¿qué se come en Pascua cuando toda la familia se reúne alrededor? Se come, ¿qué se come? Se come un garrón, dice la gorda. Se sientan todos ahí y ¿qué se arma? La... No, ¿eso? Sí. ¡La rosca! ¡Se arma la rosca pascual! ¡Uh! ¡Oh! ¡Para vos! ¡Para vos! Rosca... Rosca pascual. Ah, gorda. Lo que hay es una rosca pascual, entonces. Así que cada tanto en este programa, quizás, irrumpa de repente una buena rosca pascual. La próxima te la doy, ¿eh? A vos te hablo. Se están amenazando. Sí, vamos a ver. Se van amenazando previamente. Vamos a ir al, no, al programa. Pulpo, propiamente dicho. Dame una separación, un tema, y enseguida volvemos con más egocéntrico. Dale. ¿Vos me das una separación o yo a un no, tema? Vos pon un voy tema. A un tema. Yo dije, va, dame una separación. Vamos a un tema y volvemos con más egocéntrico. Escuche. Pon el tema, dale. Va. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que un candombe le daría. De tanto mirar sus cuadros, aquí en tierras vecinas, me di cuenta que pintó música como la mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la hermosura por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura pinta usted la raza mía. Arriba, chiquilines. Nunca se olvida del candombe, lo conozco. El candombe es una cosa que nace, viste, amigo Figari, pintor de la tierra mía. Usted nunca imaginó que un candombe le daría. La música y la pintura andan por la misma vía. Usted pinta la emoción, yo verso con armonía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la hermosura por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura pintos de la raza mía. Ya ustedes, chiquines. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Estamos muy derecho al grano el día de hoy. ¿Por qué? Porque no vamos a andar dando rodeos, no nos vamos a andar con rodeos. Vamos a ir directo a la información cruda, descarnada. Es información que trae de primera mano deportiva el señor Damian Morinelli. Ese soy yo. ¿Cuántas palmetas? Poca gente, porque sí, hoy somos poca gente, así que no vamos a andar alardeando de que somos un montón de este lado, cuando en realidad hay seis del otro lado. Sin embargo, cada IP contiene una familia reunida detrás del computador. Hoy más que nunca, ¿no? Todos juntitos, tomando el mate. Así es. Y en cualquier momento se arma la rosca pascual. No, no. Decíamos que tenemos alguna información del día, pero sí, decíamos que era rosca pascual, decíamos que es Pesaj hasta el día martes, decimos que se murió Sai Baba, o sea que los hindúes no sé en qué andan, que el pulpo cumplió 18 y hoy va a competir, va a poder jugar, puede ingresar al juego. ¿Podemos meter rosca con malteada para el pulpo? Si se arma la rosca pascual otra vez, como se armaba hace unos segundos, nada mal, probablemente malteadita. Puente chino al pulpo. Puente chino. Por los 18. Hace 18 años que no hago puente chino. Así que sí, vamos a ponerlo frente al micrófono y golpearle la espalda para que se escuche cómo retumban los pulmones cada uno de los golpes. ¿Me parece? ¿Con esto? Acá está sacando entonces una zapatilla 47. Es no, para larga, ¿no? El taco del. Yo tengo unos marascos y especiales. Son unos botines para la lluvia con punta de acero. No va a ser sin defensa, sin la defensa apropiada, les voy a decir que quiere dar batalla, pero va a cobrar, obviamente. Cualquier niño de 18 años cobra en su cumpleaños. No será la excepción hoy. Como el pulpo guarda. Muy bien, entonces. Damian Morinelli, arranque con la deportiva de la fecha. Sin embargo, recuerde que usted tendrá una segunda oportunidad, sí, en este programa, dije, más adelante, en donde podrá hablar de aquellas historias, esas entrañables historias que usted trae domingo a domingo. Sí, hoy traje un denostado deportista argentino que realmente fue un gran deportista. Ajá. Pero quedó siempre a la sombra. Quedó a la sombra de otros deportistas. Si digo a la sombra de quién, van a saber quién es. Ya está, inmediatamente. Después se van a enterar de quién. No obstante, es un buen deportista. Fue un gran deportista. Bueno, sí. Le recordamos a la gente dos cosas. Una, ya nuestro Facebook está colapsado. ¿Cómo? Sí, nuestro Facebook está colapsado, por lo tanto se abrió una fanpage. ¿Sabe lo que es una fanpage? Sí, una página de fans. Claro, que vos decís, pones me gusta, simplemente. Pones me gusta, me gusta, me gusta, y puede haber 10.000 millones me gusta. Pero en el perfil normal, común, ese perfil que tiene cualquier hijo de vecino, tiene algún límite por ahí, y ahora no se puede agregar así a tontas y a locas. Se puede agregar solamente amigos. Ah, qué careta lo del Facebook. Bueno, la cuestión es que abrimos, yo no abrí, obviamente, la gerencia de prensa, que ya tenemos, que se inauguró la semana pasada, abrió entonces el fan page. De esta manera, usted va a Egocéntrico y pone en Facebook Egocéntrico y le va a aparecer fanpage. Pone me gusta y ya automáticamente accede a los beneficios de este programa. Se pueden juntar y con banderas venir acá a la puerta y vivarnos. Sí, como 6, 7, 8, igual. Igual. Pero pone una bandera que diga Egocéntrico. Egocéntrico Flores. Claro, por ejemplo, Chapal Malal. Les comento otra cosa. El chat está abierto para quienes estén quizás en Radio Colmena escuchando. Pueden entrar a www.egocéntrico.com.ar y ahí van a ingresar a un link que es el chat. El chat ahí adentro es salón virtual, en donde todos comentan, todos hablan, todos escuchan. Participan parejas directamente. Han anunciado embarazos. Sí, se han anunciado embarazos. Bueno, todas esas cosas. Cosas que están pasando también este fin de semana, ¿no? El hijo de Wario. De Guayo. Ahora sí. De Don Romero. De Don Romero. Sí, que ha nacido ayer. Lo cual convierte a Ilbeto en tío también. Es verdad. Felicitaciones al tío también, entonces. También, yo le mandé un mensaje para felicitarlo. Muy bien hecho. Bueno, dicho todo esto. Para el cumpleaños no. Vamos a lo del programa, por favor. Para el cumpleaños no. Para el cumpleaños sí, también. Tarde. Me olvidé, tarde, pero bueno. Bienvenidos a oyentes 7 y 8. Dale, 6, 7, 8, ¿dijiste? Sí. Los van a recortar. También. Escúchame, quería arrancar por el miércoles, porque el miércoles se completó la fecha aquella. Ajá. El partido suspendido entre Vélez y San Lorenzo. Salud. Vélez le ganó bien a San Lorenzo. Uh-huh. En un partido de 2 tiempos de 42 minutos. Creo. Menos mal, 2 tiempos, pues si era de 3, siempre. Era un partido de rugby. No, siempre lo dividen por 2. Quedan 10 minutos o lo que sea, lo dividen siempre por 2. Le ganó al San Lorenzo, bueno, en realidad. ¿Cómo decirlo? Ramón Díaz dejó de ser el técnico de San Lorenzo hoy. ¿Vos sabías eso? ¡Epa! ¿No? Sí. ¿Tenés la primicia? Sí. ¿Tenés la primicia? Sí. Toda la semana. La renuncia y... Usted sabe que yo mañana a la mañana voy a poner la radio, voy a escuchar. Y voy a escuchar todo esto que dice usted. Sí, lo vas a escuchar. Lo que pasa es que todavía están viendo si se la aceptan o no. Yo creo que se la van a aceptar. Ardo, que es el... Abdo, que es el... no Ardo en deseos, sino Abdo. Es el presidente de San Lorenzo. Y sí. Ya tuvo 2 cruces en el campeonato con Ramón. Ajá. El primero después de la derrota. La primera cruz fue Ramón. Sí, muy bien. Muy bien. Ajá. De Godoy Cruz. Sí. No. El primer cruce fue después del partido con Racing. Ese uh-huh. partido que Racing le ganó bien a San Lorenzo. San Lorenzo jugó muy mal ese partido. Y Abdo al otro día salió a hablar por la radio diciendo que el planteo de San Lorenzo había sido muy malo. Ajá. Lo cual a Ramón Díaz lo enojó bastante. Y en conferencia de prensa le contestó esa misma semana diciéndole que ellos querían trabajar tranquilos, que. Bueno, como excusándose un poco y también tirándole un palito al presidente, como diciéndole, acá no me vengas a hablar adelante de todos. No moleste, maestro. Si me lo querés decir, decímelo en el vestuario. Claro. La semana pasada hubo otro cruce, ¿sí? Entre Abdo y Ramón, pero ahí se generó por otra cosa, porque le preguntaron si había hablado con Gorosito, se venía hablando de Gorosito cerca de San Lorenzo, como técnico, con, obviamente, un técnico trabajando que era Ramón. Abdo admitió que era cierto, uh-huh. que Gorosito siempre estuvo cerca de San Lorenzo por la afinidad, por el cariño de la gente. Por los rulos. Por los rulos. Tampoco le cayó esto bien a Ramón. También le contestó en conferencia de prensa. Se viene Ramón. Después de eso, San Lorenzo perdió en la semana con Vélez. Ajá. Y hoy perdió otra vez, esta vez con Tigre. Así que... Después de la derrota presentó su renuncia. Hay que ver si se la aceptan o no. Yo creo que ya ha dejado de ser el técnico de San Lorenzo. Y muy probablemente Gorosito en 1 o 2 fechas sea a cargo del primer equipo. La fecha tuvo muchas sorpresas. ¿Sorpresa, ¿ah, sí? Sorpresa. ¿Por ejemplo? Sí, arrancó. La primera sorpresa fue Independiente, que ganaba 2-0 al Boys de local. Sí, ¿sí? Y más bien conocido como Ball Boys. Como Ball Boys, sí, sí. Terminó 2-2 y casi lo pierde. No. Sobre la hora. Estuvo muy cerca de perderlo. La otra sorpresa fue la derrota de Estudiantes de local, sí. contra Quilmes, contra el peor equipo del campeonato. Perdón, contra Quilmes no. Contra Colón, que Colón viene hace 2 fechas de perder a su técnico. Ajá. Sí, Gamboa dejó de ser el técnico hace 2 fechas de Colón. Y la otra sorpresa fue la derrota de Vélez, que ganaba 1-0 y estaba, parece que tranquilo, y perdió con Quilmes, con el último de la tabla. Con el Quilmes de mi amigo Caruso. ¿Te acordás? Mi amigo Caruso Lombardi, sí, que yo supuesto, lo quiero tanto. Por supuesto. Que ya Ilvanó mirá que palabra no usada en el fútbol, hilvanó su segunda victoria al hilo, lo cual hace que Quilmes tenga una esperanza. Estaba muy, muy comprometido con el promedio. Con estos 6 puntitos que sacó en las últimas 2 fechas, mejora bastante. Toda esa zona de promedio es un lío bárbaro, que si te lo explico, vos y toda la gente se va a volver loca. El que pierde, prácticamente, entra en promoción. El que pierde, pierde. Sale, pierde un partido, empatas, se mete otra vez. Está todo muy parejo, igual que arriba. Ayer River pierde por segunda vez en el torneo contra Godoy Cruz, de local. Sí. Un partido que tenía controlado y 2 distracciones. En realidad fue una distracción y un tiro libre que se desvía. Un tiro libre de largo aliento. Ajá. Que se desvía, creo que en la mela. Termina en el segundo gol de Godoy Cruz. River pierde el partido después de errarse 2 goles increíbles en el segundo tiempo. Sí. Pierde el partido, pierde la posibilidad de estar puntero. Si ganaba ayer era el único puntero. Y no, nadie lo iba a poder alcanzar. Lamentable. Y quedó, pasó de estar virtualmente primero hasta a quedar tercero. Se puede decir que gallineó. Gallineó bastante. Ajá. No jugó muy distinto a los demás partidos. Lo único que le invocaron 2 goles que en otros partidos no pasaba. Ajá. O lo salvaba Carrizo. River tiene una forma de jugar que es pelear todas las pelotas y de vez en cuando puede generar alguna situación de gol. No tiene un plan de juego ni juega bien. Ni nada. Pero eso le alcanza para estar metido ahí arriba. Ya están pidiendo vía Twitter. Usted sabe que ahora somos twitters, sí. Twitteros, tenemos Twitter, es @egorcéntrico. Están pidiendo H. Millares o Hernán Millares. Está pidiendo, sí, que hablemos de Palermo, que hoy fue un, sí, gran jugador, por ejemplo. Ya vamos a hablar de Boca. Enseguidita. ¿De Boca? Hoy tempranito Arsenal empató con Gimnasia. Hoy hizo un gol el mellizo. ¿Sí? El primer gol desde su vuelta, sí, en el fútbol argentino. Es verdad. Después, bueno, fue también la derrota de San Lorenzo, que ya la nombramos. Y el enorme triunfo de Boca sin Román Riquelme. Sí, Juan Riquelme Román está lesionado y aparentemente le viene bien a Boca, que Riquelme está lesionado, porque hoy jugó, creo que el mejor partido en todo el campeonato. Boca. Sí, ante un rival realmente pobre, muy pobre, que es Huracán, también está comprometido por esa zona. Qué lástima, porque venía bien Huracán en algún momento, ahora se me vino al bombo. Y la época de Capa, todos nos quedamos con ese recuerdo de un equipo que jugaba muy bien, uno de los últimos mejores equipos que hubo en nuestro fútbol. Y hoy mojó Palermo, después de tanto tiempo hizo el tercero. Casi atropellando la pelota. Atropellando la como pelota siempre, con va. Alguna duda, pero se sacó la mufa. Martín, casi que entra al arco caminando, ¿no? Sí, sí. Dudó. Empujó la pelota, le pegó mal y como que amagó a seguir. Vos tenés cuidado con los comentarios porque en cualquier momento se arma la rosca Pascual y Puente Chino por cumplir 18 años. ¿Está bien? Uy, se armó. No, bueno, quiero amenazarlo, ¿viste? Pero. Bueno, gran victoria de Boca. Boca queda así. Son las 20:30. Bueno, listo. Yo me corto enseguida, ¿eh? Sí, sí, porque esto es la ley. Dicha la ley. Decía, Boca quedó a 7 puntos. Uh-huh. Pasó de ser. Hay gol de Racing, ¿eh? Gol este de momento, Racing. Teletipos dice. No, gol de Racing. La sala de Teletipos. Racing es el que está jugando con Argentinos Juniors. Que cerrando el día domingo. Mañana, ajá, termina la fecha con un solo partido. Mientras escuchamos de fondo el gol de la Academia, decía, Boca quedó a 7 puntos de Vélez. Bienvenido, gente nueve. Pasó de estar en el fondo de la tabla, de ser uno de los peores equipos, a quedar a 7 puntos, todavía con chance, con un poquito menos, apenas menos de medio torneo por terminar. Resulta que están todos ahí. Como yo te vengo diciendo hace varios domingos consecutivos, está todos los equipos apretaditos arriba. El primero es Vélez con 21, lo sigue Godoy Cruz con 20 y River con 19. Ajá. Después hay una parva de equipos atrás con 18, 17. Incluso Boca quedó a 7 y todavía tiene las chances intactas de por qué no pelear por el campeonato. Así que así es el fútbol hoy. Competitivo. Hablamos de un Vélez que juega muy bien y qué sé yo. Ayer pierde con Quilmes un partido increíble. Con Quilmes pierde de local. Uno de los últimos orejones, sí, del tarro. De los peores equipos del campeonato, entre los dos campeonatos en realidad, en la apertura también. Así que está todo muy raro ahí arriba. Yo creo que el que gana 3 partidos se prende y saca ventaja. ¿Lanús? ¿Cómo está Lanús? Lanús andan por la mitad de la tabla. También. Sí, no, están todos apretaditos ahí. El que gana 2 partidos, 3 partidos se prende. Nadal ganó de nuevo, quiero decir esto rapidito, para variar. Ganó su sexto Conde de Godó. Sexta vez que gana el Conde de Godó, el mítico torneo en España. Es una bestia en tierra batida. Sí, se estuvo sacando el pantalón de la raja. Sí, como siempre. Sí. Como siempre. Yo tengo un video, he visto un video de Nadal jugando a la PlayStation con Pico Mónaco. Y también lo hace. Se levantan para festejar un gol y antes de sentarse, tic, se saca el calzón del Toto. Bien, le gusta. Así que cuando no lo haga tendremos que sospechar, ¿no? Algo pasa. Le gusta el masaje esfinteriano, eso está claro. Bueno, si vos decís. Bien, señoras y señores, este fue el resumen deportivo a manos de Day, pero no es todo lo que va a decir Day durante el día de hoy. Son 20 y 32 minutos, vamos avanzando de a poco como un velero avanza en las profundidades del océano. Es un submarino eso, si va por las profundidades. Claro. No, la profundidad del océano es una visión poética, claro, de Memorinelli. Hacia el horizonte, decís vos. Hacia el horizonte, hacia lejos. Profundo, bueno, profundo, hoy, Pascua, hoy, Pesaj, hoy, cumpleaños del pulpo. Vayan preparándose, vayan metiéndose en el chat. No, porque no, hoy no es mi cumpleaños. ¿Sí? Bueno, fue el viernes. Pero hoy es, lo festejamos en la radio, viejo. Claro. Ponele un poco de onda. Hoy cumpleaños. Porque si no, se va a armar, en cualquier momento, se va a armar lo que nosotros hemos denominado rosca pascual. ¡Uah! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Toma, negro! ¡Toma! ¡Quería, negro! ¡Para vos! Y así la rosca que se arma. Para mí le fisuraste una costilla o algo, seguro, le diste. Hizo no nada, ¿eh? Me hace ruido la puta. Y vas a tener más en el resto del programa. Bueno, la gorda que trata de irrumpir con la paz. Decía entonces que vamos a hacer un pequeño parate y vamos a convidar a los oyentes a que pasen al chat. Dale. Porque alguien va a tener que competir en el famoso pulpifruti que tenemos preparado para el día de hoy. El pulpifruti es una competencia sin cuartel contra el borrego. Acá, pulpo que está presente. Cumplió años el viernes y será uno de los contrincantes. ¿Cómo es y qué significa el pulpifruti? ¿De después de estos anuncios voy a contar qué es el pulpifruti? ¿Quién tiene, puede y quiere conseguir un lugar en el mentado competencia? Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico. Tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pero la... Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Sacudiendo las caderas al compás de Mistura y Manda, que es la nueva cortina que inauguramos en el primer programa. Ya llegamos al séptimo programa, una cosa que no se puede creer. Bueno, ha resucitado entonces Jesucristo para algunos, no sé qué es el Pesaj, pero hoy estamos como religiosos en el día. Murió Sai Baba, ya dijimos, de un babazo. Pobrecito. Sí. Desencarnó Sai Baba. Ahora se ha convertido en una pequeña butterfly. Anda volando por ahí. Es una libélula. ¿En qué se? Hay que desencarnarlo en 24 horas. Bueno, sí. Bueno, no sé. En algo va a reencarnar, ya verán ustedes, Así que vamos a ver. Fíjense, si tienen una mascota, por ejemplo, hoy, que consiguen un perrito o algo, pónganle Saibaba en algún claro, punto. Claro, pues tiene el pelo mota y mejor todavía. Sacan un pejerrey del agua, por ejemplo, le ponen Saibaba. Y así va babeando la resurrección. Varias personas se van conectando al chat. ¿Por qué? Porque tenemos el concurso del día de hoy, que es el Pulpi Frutti. Norgestenia y Bigatti le mandan saludos al pulpo, que ha cumplido los 18 y como muchas ya gracias. Es mayor de edad, puede jugar en este juego, que obviamente es como la timba, una timba. Sí, ¿es por plata? Hemos preparado, no, es por stickers. El que gana se lleva el sticker de Egocéntrico, que va a decir yo, oreja, Egocéntrico. Como esos viejos de yo amo tal cosa, ¿sí? Por ejemplo. Yo, oreja. Bien. Voy a explicar cuál es el sistema del juego de hoy. Vamos a tener diferentes categorías, como es el Tutti Frutti. Usted claro. sabe, marcas, películas, ese tipo de cosas. El pulpo obviamente no estará viendo esa grilla. No la va a estar viendo. O sea, solamente la voy a estar viendo yo acá. Y voy haciendo las mentadas preguntas y cada pregunta tendrá un puntaje. 10, 20, 30, 40. La gorda irá anotando cuánto puntaje va haciendo el oyente o en todo caso... Sí, la gorda se niega, pero lo hará de todas maneras. Y el pulpo tendrá que ir contestando y el oyente será su contrincante. Quien juegue y gane será el acreedor de esos nuevos stickers de Egocéntrico que estarán dando vueltas ya en las vidrieras amigas, en los autos, en las motos, ¿por qué no también? ¿Vas a poner uno en tu moto? Voy a poner uno en mi moto, en la parte de atrás, abajo de la patente. ¿Abajo donde dice renegado? Abajo de renegado, bien. Abajo de sí. Y bueno, ¿qué pasa? El pulpo tiene 18. Sí. Los oyentes de este programa tienen un popurrí de edades. Hay gente grande. Un promedio. Tiramos un promedio de 30. Okay. Promedio. Más o menos 30. Vamos a decir, ¿no? Sabemos que hay gente mucho más grande. Pero hay otra gente que no. Entonces, ¿qué hice yo? En cada una de las series, o sea, en cada una de las columnas, ¿cómo se puede decir? Categorías. Gracias, Damian Morinelli, estoy hecho un pelotudo. Bueno, en cada una de las categorías tenemos una pregunta que es propia de un puber, post-puber de 18 años, y otra pregunta que es propia de un treintañero. Ah, bien, para que sea Vamos. Parejo. Muy bien. Entonces, vamos a tener remakes. ¡Wow! Por ejemplo, música, películas, marcas, series. Y vamos a tener actualidad de series, música, película y marcas. Bien. ¿Se entiende? Perfecto. Por lo tanto, eso es para emparejar el Pulpi Frutti. Me parece muy bien. Parece emparejamos bien. Para el lado del pulpo, emparejamos para el lado del oyente. Entonces, lo que vamos a hacer es como siempre. Bienvenidos, entonces ya somos 14 oyentes. Vamos a hacer como siempre. Vamos a entrar al chat. Todos los que se... todo el que quiera participar debe ingresar al chat. Esa es una condición sine qua non, porque si no, no puede contestar... Qué linda palabra, sine qua non. No puede contestar on time. Sine qua non. Sine qua non. Un cine claro. diferente, un cine de barrio. ¿Y cómo elegimos al oyente? Y lo elegimos mediante el proceso de selección natural. Yo tiro. Darwinianamente hablando. Sí, yo tiro, por ejemplo, una pregunta. Tiro una pregunta. El que la contesta primero ya es el competidor del pulpo acá presente, que ya es uno seleccionado. Baja un poquito la cortina, pulpo, así la gente escucha las preguntas. La selección natural sería mandar una descarga eléctrica a través de la red y el que queda en pie es el que compite. Todavía no podemos hacerlo, pero cuando podamos hacerlo, claro, natural posta, que al que no se le quema la fuente, digamos, está bien. Vamos a hacer una pregunta sencilla, por ejemplo. El que estuvo escuchando hace 10 minutos este programa, sí, quizás la puede contestar, o quizás porque es de interés general, ¿no? Ah, claro, también. Y es, ¿quién metió el tercer gol? ¿De quién? De Boca Juniors. Listo. Bien, entonces el primero que conteste quién metió el tercer gol de Boca Juniors es el primero que competirá, el único competidor, a través del chat, obviamente, será el único competidor que se pulsará contra... el pulpo acá presente. Soy Bobo Palumbo. No, Palumbo no fue el que metió el tercer gol de Boca. Y Lu dice Palermo. Entonces, la primera que contestó fue Lu, así que está Lu para competir. Voy a decir, suerte, amor, yo quiero la calcomanía. No vamos a ser, completamente imparciales. Vamos a ser imparciales. Estoy compitiendo con como los cigarrillos. Sí, aproximadamente. Muy bien, tomo entonces el trago de mate que corresponde. Se acaba de enganchar Woogie Love, que seguramente con un doble clic cambiará su nick. Quiero recordarles, no pueden ayudar, el resto no puede ayudar, ayudar al pulpo ni a la oyente Lu. Por favor, ¿estamos? Sin ayudas, ¿eh? Sin tiene que ser ayudas. Limpio. Pulpo, buscame una cortina de concurso. Ratín. Una, cortuna, una cortina de concurso. Boyet tira soy bobo y sigue tirando jugadores. No, ya está, quedó afuera. Emiliano dice, lo respondí al toque por Ustream. Pero en Ustream nos tenemos un chat por Ustream. Tenemos el chat siempre a través de egocéntrico.com.ar. Todavía no podemos ser multitasking. Tendríamos que tener 5 o 6 computadoras para estar en todos lados. Pero Emiliano, le pido mis disculpas. Dice así, que es newbie. Un newbie, ¿eh? Sí. Yo no sé si sería imposible. Bienvenido al chat, bienvenido al chat. Podríamos hacer una segunda oportunidad, pero Lu ya ha ganado. Sería injusto para Lu dejarla afuera. Sí, ¿dónde me pisa? Decime, Pulpo. No, ya fue, loco. Decime, Pulpo. Ya fue, loco. Decime, Pulpo. Ya fue. Bueno, vamos entonces al Pulpi Frutti. ¿Y cómo es este Pulpi Frutti? Ya lo he dicho, tenemos 4 categorías y 4 preguntas por categoría. Tenemos serie, música, películas y marcas. Y así arranca hoy este concurso, Pascual. Viene directamente desde la embajada de Groenlandia, el señor Pancho Ibáñez. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Hola, la Serenísima. Sí, series, muy música, bueno, películas y marcas. Vamos a ir directamente entonces, le vamos a dar la oportunidad al pulpo que elija su categoría, la categoría que más le parezca para empezar a competir. Sé que las damas irán primero, pero en este caso, como cumpleaños, el pulpo será el primero en elegir su categoría. Pulpo, entonces, tenemos series, música, películas y marcas. Películas. Películas. No, vamos, ahora ya está. Películas. Claro, tenemos películas por 10, 20, 30 o 40 puntos. Vamos a decir que no importa cuál sea el número del puntaje, las preguntas tienen todas la misma dificultad. Ah, bueno. Bien. Sí, toda la misma dificultad. 40. Entonces. Porque es muy lógico. Muy complicado, pero es así. No, para, vamos con 20. Vamos con 20. Películas dice por el pulpo 20. Que tiene cierta ética en su elección, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere reventar ya el marcador principal con 40 puntos. Señoras y señores, estamos todos prestos. Entonces, para empezar este Pulpi Frutti del día de la fecha, felices Pascuas a todos, Pesaj para todo el mundo. Y así arranca este Pulpi Frutti. La primera pregunta es, el filme Tron, y esta es actual. Sí. ¿El filme Tron es actual o parte 2 de una original? Dígame. Es parte 2 de un original. Y es correcta la respuesta para el pulpo. Entonces tenemos 20 puntos. ¿Es correcta esa respuesta? Es correcta. Es parte 2 de una Simpsons. Original. ¿No ¿Alguien vio la película Tron? No. ¿Es una remake? Sí, digo no. Bueno, ¿viste esa parte? Acá, sí, es verdad. Acá el pulpo entonces está muy jurado, pulpeado. Quiero preguntar, ¿no es una remake? Yo no la vi, ¿eh? No es una remake. No es una remake, es una segunda parte, es una continuación. Bueno. Exactamente. Adhiero, dice Emiliano. Bueno, dice que Oyente 13 dice buenas. Acá ya, bienvenido. Oyente 13, obviamente, como siempre te comentó, muy presente en cada una de las emisiones. Quien contesta bien tiene la posibilidad de seguir eligiendo entonces entre las 4 categorías, entre los puntajes. Pulpo, entonces, usted que ha ganado esta respuesta, primera respuesta, elija serie, música, películas o marcas por 10, 20, 30 o 40 puntos. Series por 30. Series por 30, señoras y señores. Michael Knight conducía el... Y usted debe responder, ¿qué conducía Michael Knight? Tenemos que aclarar que las preguntas son para un postpuber de 18 años y para el promedio de oyentes, que tiene 30 más o menos. ¿Quién conducía el auto Michael Knight? Perdón, no dije nada. Dije, ¿qué conducía Michael Knight? Y tenemos 3, 2, un auto. 1. La respuesta es incorrecta. Michael Knight conducía el auto fantástico. Entonces, Kit le da directamente Kit el auto fantástico. Kit le da automáticamente a Lu. A Lu le da automáticamente el pase para que ella pueda empezar a elegir entre las series, música, películas o marcas y 10, 20, 30 o 40 puntos de la grilla del Pulpi Frutti del día de hoy. Huevo Lu le va tirando a Emiliano toda la gente que va apoyando de alguna manera y dice marcas, ¿por cuántos puntos? Marcas, ¿por cuántos puntos? Dice Lu. Recuerde que está jugando el oyente y que está jugando el pulpo. No le tiren pistas, no digan las respuestas. Esperen a que cada uno de los concursantes... vamos, conteste. Van tirando cosas en el chat. Bueno, por 30, Lu, entonces marcas por 30 y dice, tal que así, la marca de las bicicletas de los bicivoladores. La marca de bicicletas de los bicivoladores. Tenemos preguntas viejas, preguntas para los nuevos. Este en algún punto será una pregunta vieja, ¿no? Recuerden aquella película. Los bicivoladores, sí, flor de peliculón. Y lo va pensando, no lo puede googlear. Lo tiene que contestar inmediatamente. Y damos 3, damos 2, damos 1. ¿Sabés que trabaja Nicole Kidman en esa película? Pasó. Dice, entonces incorrecta la pregunta y pasa directamente. Entonces la posta al pulpo. ¿Con palanca al piso? No, eran BMX. Acá Ramón BMX era la respuesta. Y Ramón contestó bien, así es. Porque luego de que Lu falló, pueden contestar, pero antes no, ¿eh? Sí. Así no, que bueno, concursamos todos de alguna manera. El pulpo, vuelta a tener la posta en su mano, tiene marcas, películas, música, series. ¿Por cuántos puntos que elige? ¿Cuál es la categoría? Marcas por 20. Marcas por 20 se juega el pulpo. Las marcas que patentaron el invento del CD. O sea, ¿quién patentó el invento del CD? El pulpo, las marcas. El compact disc que aparece en el año 80 y zaraza, no sé. Pero 85, creo. Ponele. Destronó al cassette y le ganó la batalla al vinilo, que hoy vuelve, ¿no? A querer ocupar un lugar en las bateas de las casas. La marca que patentó el invento del CD. Tenemos 3. Voy a dar, pará, tiro. Tenemos Teltron. 2. Teltron dice una cosa, claro, porque el pulpo tiene 18 años, es muy nube en todo esto. Yo tiré cualquiera, yo tiré una que... La marca fue Sony, y esa fue la respuesta correcta. Entonces el pulpo le estaba dando entonces una vez más la manija a Lu, que en este momento tiene para elegir serie, música, películas y marcas. Marcas le queda por 10 y por 40, películas le queda por 10, 30 y 40. Música no han elegido todavía, le quedan los 10, 20, 30 y 40 puntos. Y la serie le queda por 10, 20 y 40. ¿Qué elige Lu? Entonces lo he dicho muy rápido, pero usted tiene que estar atento porque si no, esto no va a poder ser un concurso dinámico como tiene que ser. Música por cuánto, dice Lu. Música por cuánto, la gente está expectante a ver quién gana por 209. No hay. Vamos por 20, efectivamente, dice Caballeros. Dato al pie, ayer murió el creador del CD que laburaba en Sony. Dios mío, bien, quiero decirle que mirá cómo está, ¿eh? Cómo están todos atentos. Pero quiero decirle algo. El que trabajaba en General Electric y luego se fue de ahí, era un ingeniero de General Electric, se fue a Sony y Sony patentó el... Gracias a él. Y bueno, él lo inventó y se lo vendió a Sony. Y Sony patentó y ganó millones y millones de dólares. Bien, Carlos Durán de ahí se llama el CD, dice oyente 13. Carlos de Marco, así llamaba el loco ese. Bien. No, CD, entonces disco compacto. Dijo música por 20 puntos, Lu, que estratégicamente este juego no entiende nada porque yo elegiría 40 para ver si remonta. ¿Cómo va el marcador, gorda? Está 20 el pulpo y 0 Lu. Bien, 20 para el pulpo, 0 para Lu. Y ya se han dicho 4 preguntas. Perfecto, entonces estamos en 20. Y una pregunta actualísima. Nickelback. Gran banda. Nickelback es una banda, para el que no lo sabe, ¿eh? ¿Cuántos músicos componen Nickelback? ¿Cuántos músicos componen Nickelback? 83 se dice, va por 209 puntos, ¿no? Va por 20 puntos. ¿Cuántos músicos componen la banda Nickelback? 4, dice Lu, y la respuesta es correcta. ¡Correcta! Como de Bobo Cacarulo, la Como metió, si fuese una post-puber, Lu acaba de pegarle y le da la oportunidad de seguir eligiendo serie, música, películas, marca. Nickelback, no sé qué es lo que canta, pero yo lo que conozco de Nickelback, conozco Nickel Cadmio, que son unas pilas que tengo acá para mi control remoto que duran un rato largo. Lu, entonces, dice, suerte que voy por 209. No, va por 20 puntos, acaba de ganar 20 puntos. Están empatados, el marcador está empatado. Y tenemos serie, música, películas y marcas. Por favor, elija entonces una categoría y un puntaje para la misma. Estamos esperando que a través del chat... Pancho, tírame una de... Pancho está a 120 por hora Y este, porque tiene que ser bueno, película por 40, vamos, pulpo. Película por 40, tiembla. Aluba. El pulpo se jugó, dice Emiliano. Efectivamente se jugó, porque esta pregunta es dificilísima. Dice, es ¿cómo se Luz. Llamaba? Para Luz, dije. El pulpo, dijiste. No, no, al pulpo le dije porque intervino recién. Listo, listo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la película de las bandanas? ¿Cómo se llamaba la película que filmó las bandanas? Es autorreferencial. Era más para el pulpo esta, pero Lu podría llegar a saberla. ¿Cómo se llamaba la película que filmaron las bandanas hace pocos años, digamos, ¿no? Lu me aparece desconectada en el chat. ¿Cuál es el premio? Dice, ¿salió el tupper del cocinegro a la cancha? No, no tenemos el tupper. ¿Qué, se desconectó Lu? Se desconectó el chat. Ah, un problema técnico, entonces. Ahí está, de vuelta. Acaba de volver. Espera que me toco el izquierdo, dice... dice Emiliano, porque parece que las bandanas traen mala leche. Y dice, vivir intentando, dice Lu, y la respuesta lamentablemente es incorrecta. Era seguir intentando, era el nombre de esa pésima película de los años 2008, 2007, qué sé no, yo. No, pará, chabón. ¿2003, 2004? ¿Tanto tiempo hace? Qué rápido se van los éxitos. Un 50% estuvo bien, che. Dice acá, podríamos darle de los 40 a 20 puntos, pero no, así no funciona. No es este, así la regla. Así no funciona este concurso. Sí, estamos, entonces, ganador se lleva un sticker de Gorcéntrico, como dijimos ya, y el pulpo vuelve a tomar la posta. Pulpo, usted está compitiendo en este momento por series, música, películas, marcas. Tenemos, bueno, ya le voy a decir cuántos puntajes, pero elija entonces la categoría y le voy música, a decir qué puntaje decime, tenemos. Decime música, qué puntajes hay disponibles. Qué concurso al pedo, dice Soy Bobo, y bueno, hace honor entonces a su nickname. Decime de música, qué puntajes hay disponibles. 10, 30 y 40. Música, tenemos 10, 30 y 40, dijo bien Day. Dame 40. Le doy 40 música entonces al 40. Pulpo y se juega. Dice, en Foo Fighters canta el batero de... Nirvana. ¡Correcto! El Foo Fighter canta el batero de Nirvana. Era semivieja, seminueva esa. Se hace acreedor de 40 punticos. ¡Vamos! Perfectamente, loco. Entonces el pulpo está un poquito más arriba, diría yo, sí. De Kelu. A ver, gorda, actualíceme. Esto se está poniendo muy difícil. Tiene que sumar. Porque lo tengo que sumar. Son 40 más 20. Más 20. Sí. 60 puntos. 60 puntos. Contra 20 del pulpo. Contra 20. Entonces el pulpo va en carrera y va primero. Acá se quejan, dice Lu, que la peli se llamaba así. Y no, le debo decir que no. Se llama Seguir Intentando. Pero Vivir Intentando podría haber sido. Googleen los oyentes. Si quieren, lo pueden googlear, pero es verdad. Entonces, ahora dijimos, ¿quién está jugando? Ya me perdí. El pulpo. Contestó bien. Perfectamente. El pulpo que había contestado bien por 40 puntos. ¿Quién era el cantante? Quiero decir una cosa. Vivir Intentando es una película. Es una comedia musical. Perdón. Sí, Vivir Intentando es una comedia musical. Es una comedia musical. Sí. Dirigida por Tomás Yankelevich. Sí, está protagonizada por Bandana. Así que. No, pero ¿y Seguir Intentando? Ay, no. Pará. ¿Vos decís que tenemos un problema? Hay un problema técnico. No la puedo creer. No me Atención. Sé. Yo, la película de Seguir Intentando de Bandana. ¿Era Vivir Intentando? ¿Era Vivir Intentando? Estamos cagando a Lu. Entonces el pulpo inmediatamente no se hace acreedor de la parte que le toca. Vamos, le sacamos vamos de vuelta. Le sacamos los 60. Pero vamos a darle entonces la oportunidad de vuelta a Lu. Lamentablemente el pulpo es así. ¿Estamos 20 a 20 o estamos... ¿Cómo estamos? No estamos 20 a 20. Okay. Estamos 20 a 20. ¿La bandana cuántos puntos tiene? Era 40 puntos la de bandana. Estamos 60-60, dice acá la escribana Prato Murpa. O sea, le damos al pulpo contestado bien. Mirá que me dejó sordo. Por Dios, soy la escribana, ¿para qué? Bien. Para traer este escote y nada Don más. Romero, que se acaba de conectar. Usted es padre, Don Romero. Acaba de ser padre el día de ayer. ¿Qué está haciendo acá? Vamos a felicitarlo. Obviamente todos los oyentes. Ha parido Don Romero. Nos hemos enterado acá y hemos felicitado y saludado al principio de este programa. Pero ahora que se acaba de conectar, lo saludamos de vuelta. Bien, sí. Entonces, gorda, sigamos con el concurso porque estamos en el medio y pierde dinámica. Bueno, lo que yo digo es que va a mantener los puntos el pulpo, vamos a agregarle los puntos a Lu y vamos a hacer la tómbola de la muerte para ver quién sigue. ¿Tómbola de la muerte? Sí, tómbola de la muerte. ¿Pero cómo es la tómbola de la muerte? No sé, ¿usted tiene alguna pregunta? ¡Pará! No, que siga. No tenemos pregunta. Que siga Lu. Sigue Lu, dice entonces el caballero pulpo. Pulpo, caballero, pulpo, antes de que se arme la rosca pascual acá en el medio del del concurso. Lu entonces tiene serie, música, películas y marca, serie, música, películas y marca. Dice que soy un garca, lamentablemente puede llegar a ser así, puede llegar a ser cierto. Gracias, no garca. Grac. Tengo que aprender a leer además de conducir un programa. Decide los puntajes que le quedan. Bien, te queda... pará, tiene que decir algo. ¿De qué serie? ¿Serie por cuánto queda? Dice, bueno, series. Queda por 10, 20 y 40. 10, 20 y 40 queda serie. Sí, estoy seguro. Series queda por 10, 20 y 40. Elija entonces el puntaje de la próxima pregunta. Dice por 543, 713, por 40. Agustina Cherry, ¿trabajó en Grande Pa? Digo, Agustina Cherry, ¿trabajó en Grande Pa? Lu dice sí y es correcta. Efectivamente, era amiga de Flo, la más chiquita. Amiga, era una primita que se caía ahí en la casa, no sé. Arturo Puig la había adoptado, qué sé yo. Vamos, sigue Lu, entonces, eligiendo por serie, música, películas y marcas. Van quedando menos preguntas, van quedando... se va cerrando este concurso de a poco. Ya llegamos a las 20 y 58, llegando a la mitad del programa. Sigue Day, después viene el Cocinegro, después viene la Gorda. Y esto no para hasta el final o hasta que me desmaye yo de hablar sin pausa. Música por 30, señoras y señores. Música por 30. Y la pregunta para Lu es, mientras respiro, ¿cómo se llamó el primer hit de Enrique Iglesias? ¿Cómo se llamó el primer hit de Enrique Iglesias? Y si la respuesta es correcta, la canto. No. Sí, si la respuesta es correcta, la canto acá. Ganó Emiliano. Emiliano dice patada en los huevos. Y podría llegar a ser patada en los huevos. De hecho, pues, es lo que uno siente. ¿Te puede escuchar? Vamos. Tiempo que lo googleas. Entonces, cinco, tenemos. 5, 3, 2. Bailamos, dice. Bailamos in the Renaissance of the. Y no. No. Y ese no fue el primer hit de Enrique Iglesias. El primer hit de Enrique Iglesias fue Si tú te vas. Y entonces sería algo como esto: Si tú te vas, no voy a vivir sin ti. Un día más. Más o menos así decía. Entonces, de vuelta. Muy bien, qué linda interpretación, ¿eh? El primer hit de Enrico Iglesias. Bien. Esto devuelve entonces la posibilidad al pulpo de que gane algunos puntajes para no ser un perdedor nefasto. Loco. Señoras y señores, sumo. Definamos hit, dijo Lu. Y esto era un hit. Estuvo primero en los charts de Rolling Stone Pop en North America. Pulpo, tenés series, música, películas o marcas. Te van quedando pocos puntajes música, para remontar. Marcas. Sí. Tú. O sea, no queda. Hay una que no está quedando más. Sí, series sí, también. Sí, sí. Quedan series, también. Música, películas y marcas. Series, música, películas y marcas. Series, ¿qué puntaje? Series, tenemos 10 por 10 y por 20. Por 10 y por 20. Da. No, entonces, marcas por 30 hay. Tenemos. Por 30 tenemos. Tenemos películas por 30 o tenemos marcas por 10 y 40. Películas por 30. Películas por 30, se juega el pulpo, 30 puntos. Es una cosa dificilísima la pregunta que viene ahora. Tiene que tener un conocimiento pelicular. De lujo, podría decir. Da. De excelencia, señoras y señores. La película. Películas por 30 es. La pregunta es: ¿Chocolates y bananas es una película porno? ¿O es una película de bananas del mentado dúo Bananas en Pijamas? La película Chocolates y Bananas, ¿es una película porno o es una película de Bananas en Pijamas? Don Romero se ríe. Chocolates y Bananas es la... Don Romero se ríe y yo sé por qué se ríe perfectamente. Don Romero, que le mandamos un gran saludo desde acá para Alta Gracia. No es capciosa, la película no es capciosa, no es las dos. Es porno. Es porno, dice el pulpo. Sí, ¿y me puede decir la protagonista? No, pará. No puede decir la protagonista. Ahí era por un bonus. Pero la respuesta es... Se puso colorado ahí, ¿eh? Peli porno. Y efectivamente, la película porno de la chicholina. Quiero decir que usé el sentido común, porque si había una película de bananas en pijamas, iba a llamar Bananas en Pijamas. No podía ser Chocolates y Bananas, y estaban las dos bananas nadando entre el chocolate, qué sé yo. Eso también podía ser. Pero bueno, entonces le damos por correcta la respuesta al señor pulpo. Y la gorda dice cuál es el puntaje en este momento. El pulpo tiene 90 puntos y Lu tiene 100. El pulpo tiene 90 y Lu tiene 100. Está apretado el marcador y están quedando todas las... No, están quedando todas por 10 puntos. Series por 20, series por 10, música por 10, películas por 10, marcas por 10 y series por 20 también. Y marcas por 40, están quedando pocas. Marcas por 40. Marcas por 40 se juega el pulpo, que no da cuartel la luz. Y entonces, señoras y señores, ¿qué marca de zapatillas utilizan los emos? Señor, ¿qué marcas de zapatillas utilizan los emos? Es de emocional, no es con H. Los emos. ¿Qué marca de zapatillas utilizan los emos por 40 puntos? Y yo pensé que el pulpo lo iba a saber por tener cercanía y por pertenecer a ese grupo. ¿Puedo decir que es emo? El pulpo es emo de acá. Ah, no, ¿qué es cerca del abasto? Los emos van al abasto, ¿sabías, sí, pulpo? No, sí. No vivo cerca del abasto, quiero decir. Concéntrese, pulpo, pará, que le quedan 10 segundos. Pará, cállate, Dey. 7 segundos. ¡Cállate, Dey! Emiliano dice que usan tristidas y podría ser. Usan. El 83 dice hawaianas, tirándole. Tiró Vans. Tiró Vans. Podría ser Vans. Podría ser. Pero no es Vans, es All Star. Es incorrecta. Son All Star, utilizan. Cualquiera. ¿De dónde sacaste? Lo saqué de los foros de Yahoo. No tiene discusión. Acá no hay foros de Yahoo. No hay discusión. Pero no, loco, pará, ¿por qué no? Una cosa, escúcheme, All Stars usa toda la juventud peronista, socialista, todos usan All Stars. Bueno, perfecto. No podés decir. Podría haber contestado All Stars. ¿Por qué contestó Vans? Estoy totalmente en desacuerdo porque las Vans lo usan mucho menos gente que las All Stars. En este momento se va a armar una rosca pascual. O Pony podría Se va a armar una también. Rosca pascual. Ponele que era Pony. Vos me decías. No que era Pony. Pony. No era Pony. Vos querés cobrar. ¡Rosca pascual! ¡Ah! ¡Dale, no! ¡Para! ¡No! ¡Toma, gorra, para vos también! ¡Para, con eso no! ¡Con eso no me dé! ¡Con eso no me dé! Sacá el palo de escoba de adentro de la revista. Eso es hacer trampa. Bueno. Cualquiera. Pulpo, entonces, le da la posibilidad a Lu. Contestó incorrectamente. Tiene series, música, películas y marcas por 10 y series por 20. ¿Es correcto? Es correcto. Pancho. Así como ha dicho Damian Morinelli, que está hinchando por su novia. Tenemos entonces, ¿cuál es el puntaje, gorda, ya, inmediatamente? El pulpo 90 y Lu, acerca el micrófono, 100. Que esto es una radio. Y Lu, 100. ¿Hay posibilidades de remontar esto? El pulpo 90, todavía sí. Y 100, todavía tenemos posibilidades. Entonces, Lu, series por 20. Y tenga usted a bien escuchar la pregunta. ¿Quién comenzó su carrera actoral en la serie Cebollitas? ¿Quién comenzó su carrera actoral en la serie Cebollitas? Es muy conocido. Entonces, series por 4,761, dice 813. No, series por 20. Series por 20, medio plantel de botineras, dice Emiliano. Puede llegar a ser, pero es alguien muy conocido. Entonces, está pensando Lu. Está pensando y tenemos Gamusa, no sé el nombre, dice Lu. Es Brian Caruso ese actor. Brian Caruso es el actor, sí. No es incorrecta y Emiliano ha dado en el clavo. Es Dalma Maradona, la señorita que ha comenzado su carrera. Y ya me voy sacando entonces el chaleco porque empieza a hacer calor en el estudio. Porque se acerca la definición. Se están terminando, se acerca la definición. Estamos muy cerca, a 10 puntitos. ¿Qué me queda? Decime, ¿qué me queda? Le quema el culo al pulpo. ¡Ah! Dice, te quedan serie, música, película y marcas. Todos por 10 punticos. Nada música más. Por 10. Apretado el marcador, música por 10. Y la pregunta es, ¿Yacimel imitaba a un rapero norteamericano? ¿Cuál era el nombre? ¿A qué rapero norteamericano imitaba Jay-Z Mel? A Tupac. Voy a decir Jay-Z Mel con el micrófono. Unicorn Rap, son sonó de tono. MC Rap, stoppin' and stoppin'. MC Rap, stoppin' and stoppin'. No, pará, Hammer, boludo. MC Rap, stoppin' and stoppin'. A MC Hammer, boludo. No, es correcta la respuesta. La respuesta correcta es Vanilla Ice. ¡No! Si usted googlea, por ejemplo, una foto de Vanilla Ice, usted googlea una foto de Vanilla Ice y googlea una foto de Jay-Z Mel, se dará cuenta que son exactamente. Es lo que cae a Bon Jovi. Vanilla Ice es una mentira. ¿Es Vanilla Ice? Bon Jovi, ¿es rapero? No, acá era ¿cómo se llama? Vanilla Ice cantaba rap. Sí. En su momento. En su momento la banda, ¿cómo era la banda de Kae? ¿Cómo se llamaba? Poison no, ¿viste? Era Dario Poison. Sí, era Bravo y sus no sé qué. Claro, Bravo. Bravo, bueno, Bravo. Era la imitación de Poison. Bien. Está científicamente comprobado que Vanilla Ice no cantaban ellos. Pero bueno. Milli Vanilli. Vamos que se acerca. Milli Vanilli, es verdad. series por 10, películas por 10 y marcas por 10 es lo que tiene Lu ahora la posibilidad para empatar con el pulpo. Y en caso de empate tenemos dos preguntas más. Pará, ¿cómo voy ganando? Lu elige, vos vas ganando por 10. Perdón, no. 100, Lu, 80 el pulpo. No, ¿cómo 80? 90. 90. O sea que voy perdiendo. Va perdiendo por 10, pulpo, perdón. Se me dio vuelta el marcador. Va ganando Lu por 10 y dice marcas por 10. La pregunta para Lu, estamos por 100, por 10 puntos en el marcador a 100. Y dice... Dice así, la marca del auto de Volver al Futuro. No, sos... La marca del auto de Volver al Futuro. Así te lo digo, sos un hijo de puta. Ese rubro es feliz. Es una marca y la marca... Una marca. La marca... del auto, la deben conocer. No hablen todos al mismo tiempo. Ya, dale tiempo ya porque. Pulpo, usted tiene que guardar silencio. Está compitiendo. Un Siam de tela. Delay, Pulpo, dale los 10 segundos. Usted tiene que esperar. Usted tiene que esperar unos segundos. Contá 10 a partir de ahora. Y entonces 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Uno y dice DMC-12. Cualquiera. La respuesta es... La respuesta no es incorrecta. La respuesta es incorrectísima. Y Emiliano, si hubiese jugado, podría haber... Ya pegó varias respuestas. Emiliano, si hubiese jugado, hubiese ganado. No, la marca era GMC, como ha dicho Emiliano, efectivamente. DeLorean era el modelo. Era DeLorean el modelo, efectivamente. Y ahora, entonces, estamos... El pulpo, ¿puedo decir algo? El pulpo contesta las dos bien que quedan y gana. Y gané. Si contesta esta mal, y si no perdí, claro. Ya no tiene posibilidades. Entonces es la pregunta de la muerte para el pulpo. ¿El pulpifruti se lo llevará Lu? ¿El pulpifruti se lo llevará el pulpo? ¿Quién se llevará el pulpifruti del día de hoy? Hay unas cuantas películas modernas, cómo no, la de... ¿Eh? La de bandana y todo. Esa era modernísima. ¿De qué tenemos? ¿Qué categorías? Tenemos películas y series. Las dos por 10 puntos. Pulpo se juega. Le quema el calzón al pulpo. Series. Series. Dale. Dice series por 10 puntos. ¿Cómo se llamaba el genio de las computadoras de la serie Muelle 56? Lo maté. Vos sos un hijo. Lo maté al pulpo con esta pregunta. ¿Cómo se llamaba el genio de las computadoras? Deja. Pobre. Esa era para 120 puntos. Por ser, Pedro de Mendoza tira en el chat, por ser el cumpleaños tendríamos que perdonársela, sería incurrir en un desfile. No está bien, y es caballeresco el cómo el pulpo se baja de la competencia. ¿Puedo saber la otra pregunta? Mientras suenan esos rayos detrás de la música del concurso, se llamaba Murray Gosinski. Okay. ¿Se acuerdan de Murray Gosinski? No, era para nada. Capo Murray Gosinski. Entonces tenemos un ganador. Muelle 56. Entonces esta era la respuesta incorrecta para el pulpo que se bajó. Dice, qué feo que jueguen con nuestra edad, dice Lu. Quien habla y vamos a hacerle la pregunta de todas maneras, la última pregunta de 10. Y si gana, se lleva 110 puntos, ¿no? Dale. Por el honor, vamos, Lu podría llegar a contestar. ¿Cómo vence? Pero no es por el honor porque... No, el honor no porque ya ganó. El honor ya lo tiene. Ahora es para pisotear a su contrincante. ¿Cómo, con qué vencen a los fantasmas en Casa Fantasmas 2? ¿Con qué vencen a los fantasmas en Casa Fantasma 2? No podés. Y entonces pueden participar todos porque ya no hay nada en juego. Oyentes 1, Radio 0. Y efectivamente ha perdido el representante de la radio, el post-puber... Ya mayor de edad. Perdón. Oyentes 1, Radio 1, porque Day en la temporada pasada ganó un concurso. No, Day perdió. Entonces, Oyentes 2, Radio 2. Sí. Oyentes 2, porque venimos los representantes. Los representantes de este programa están perdiendo, como siempre. Con un desodorante de la salada, dice Emiliano, y no. ¿Con qué vencen los fantasmas a los cazafantasmas? Cantando la vencen. No, la vencen cantando, porque todos se abrazan y cantan con la Estatua de la Libertad y terminan venciendo a todos los malditos... Tampoco la sabía. Vamos a dar un aplauso espectros. A la ganadora, por favor. Un aplauso a la ganadora. ¡Bravo! Lu se Tengo ha llevado... calcomanía para el auto. Lu se ha llevado... ¡Vamos! La calcomanía de Egor Céntrico. Después te la presto. Bien, efectivamente, bueno. Voy a tener una de cualquier manera. Pulpo va a tener, si puede, posiblemente el pulpo sea acreedor de todas maneras de una sticker, pero no importa. Esto fue para divertirnos, fue para que todos participemos. Encuesta cortita, dice, edades de todo. Y yo acá tenemos un 50, un 30, te podría decir un 32, un 35. Oyente 13 no va a decir su edad, puede ser que tenga 1200 como Matusalén, porque nada sabe. Bueno, dice, gente, el romerito salió de la panza ayer, nació Juan Romero, eso... lo estábamos felicitando por eso. Don Romero no escuchó hace unos segundos y nos preguntábamos qué hacía usted escuchando, siendo que ahora es padre y tiene que andar cambiando pañales. Lo felicitamos y le agradecemos la presencia. Vamos a darle otro aplauso al señor Romero. Y le recuerda acá, Emiliano le recuerda que ahora tiene cuarentena, o sea que va a tener que darse con la manopleta como a los 15, 16, 17 y siguientes años. Bueno, acá como son todos hombres y no tienen la menor idea, vamos a hacer las preguntas de cuestión. Cuando nace un bebé, ¿ustedes festejan y nada más? Sí. No. ¿Cesárea o natural? ¿Cesárea o natural? ¿Qué otra pregunta? ¿Cuánto pesó el chiquito? ¿Cuánto pesó? ¿Agarró la teta en el primer momento o está haciendo adaptación? Chocolates y bananas me vendría bien, dice don Romero. Bueno. Es verdad. Y bueno, fue natural. Parto natural. Bien, ¿cómo anda la madre? Bien, guapa ahí, ¿eh? Adaptación. Kilo, queremos el... Emiliano pregunta, ¿me coño de qué color? Bueno, me coño es como esa caca primeriza, ¿no? Sí, sí, es una cosa negra, es una cosa horrible. Una especie de brea que sale. El quilaje del niño que ha nacido de este programa. ¿Cuántos somos hoy en el programa? No estoy mirando ya. ¿Cuántos somos? 18, estamos escuchando este programa. Prendidos ahí al concurso que ha ganado Lu y se ha llevado, y entonces es el momento de seguir por el chat, pero de parar el aire, separar y volver a lo que es este programa propiamente dicho cuando anda más o menos normal. Más o menos. Loco, dale, me tenés que avisar antes. Tenés que avisar antes. Dale, pulpo, dale. Pon el separado que no se arma dale, la rosca. Dale, me tenés que avisar antes. Se va a armar la rosca otra vez. Escucha Radio Egocéntrico. Una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta, qué lindo pueblo, lastima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail y así me llegan millones y millones de viaga get fuck, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. In Auslanderball. No. El pulpo está hecho un pelotudo el día de hoy. Pará, loco, quería poner el separador de loco, Day. Que no era está, mejor loco. De Puber. No, el separador de Day ya lo pusimos al principio. Cae, no querés ponerlo. Y no, ya, no, ya estábamos, ya estábamos. Ahora lo comento yo. Parece? Dame la cortina, por favor. Bueno, dame, tengo... así bailoteo un poquito. Esa. Eso. Estoy muy James Brown hoy, ¿eh? Casi sin perder ritmo. Fue tremendo. Fue tremendo todo lo que fue la concursancia, digamos. Sí, sí, sí. ¿No? Va y viene, va y viene. Bueno, sí. Emiliano dice que ahora va a seguir escuchando el programa, lo cual nos alegra mucho. Es claro, bienvenido. ¿Sí? La gente acá es muy buena, ¿eh? Queremos comentar que todos se felicitan por los cumpleaños, por los nacimientos, por los nuevos trabajos, por las cosas que van viniendo por ahí. Ramón dice que son como 24. Yo decía que por cada IP hay una familia detrás, claro, escuchando. No es solo la gente que está conectada. A mí me dice cuánta gente está conectada. Digo, acá 15, hace poco éramos 18. Bueno, y ahí, pero detrás de cada computador tenemos algunos otros oyentes, a los cuales también les mandamos un saludo. Porque siempre a todos. Esto es así. ¿Puedes relajarte, Pancho? Muy bien. Reclínate en tu asiento de director de radio. Nada mejor que una buena historia para relajar. Nada mejor que un gran deportista. Que este año arrancamos con los grandes del deporte. Arrancamos con los grandes deportes nacionales. Ya en su momento vendrán los de otras latitudes. Muy bien. Este señor, del cual vamos a hablar hoy, estuvo prácticamente toda su carrera a la sombra de otro gran deportista. Uh-huh. Nacional estamos hablando. Siempre se lo puso como en un segundo lugar. Y realmente fue un gran jugador en su especialidad. Estamos hablando de Batata. Yo creo que Oyente 13 no va a estar de acuerdo con usted. Pero porque él dice no. que el tenis argentino es una mentira. Como del Potro dice que es una mentira. Y usted va a hablar, entonces, ¿de? De Batata. Batata Clerc. Batata. Batata es el señor ese que a veces escuchamos en reportajes que dice, y Batata está contento, y se habla a sí mismo, se nombra a sí mismo como Batata. Batata nació en el 58, ¿sí? En agosto, en Buenos Aires. Hoy por hoy reside en Miami. ¿Por qué reside en Miami? Porque en su momento quisieron secuestrar a la Flía. Así que agarró todo y se tomó el raje. Uh-huh. Siempre fue un jugador en más que nada de tierra batida, como lo que decíamos del Rafa Nadal. Tierra antes, abatida, o sea, jugaba en Malvinas. Sí, en polvo de ladrillo. No en Malvinas especialmente. Y el hito en su carrera fue el 3 de agosto del 81, que alcanzó el cuarto puesto en el escalafón mundial. Ajá. Llegó a cuarto lugar. Brilló siempre. Decíamos que quedó a la sombra de Vilas. ¿Por qué? Porque fue contemporáneo. En realidad es un poco más joven que Willy. Pero en ese momento Vilas era un grosso total, ¿no? Él brilló en la década del 80 especialmente. Estoy hablando de Batata. Y como decíamos, se ve asociada a su figura un deportista destacado, pero nunca tuvo el reconocimiento que debió haber tenido. Justamente por esto, ¿no? Por Vilas. Hoy por hoy es el segundo argentino con mayor cantidad de títulos profesionales, con 25. Ajá. Uh-huh. Llevándole 14 al tercero, que es Nalbandián, y disfrutó de cuatro de los mejores, disfrutó del cuarto puesto y estuvo entre los 10 mejores por 4 años consecutivos. ¡Apa! Entre el top 10. Nada mal. Desde el 80 al 83. En el 80 también, una de las más recordadas apariciones de él, representándonos a nosotros en la Copa Davis, y además ganó el World Team Cup, que sería hoy el torneo que se juega en Alemania, que es por equipos, en realidad es por nacionalidades, que nada tiene que ver con la Copa Davis, que es un torneo aparte. Más que nada se destacó en superficies lentas y ganó esta Tennis Master Cup que decíamos antes en la final del 82. Es conocido, o fue conocido, por dominar el juego con su agresivo top spin. ¿Usted sabe cuál es el golpe de top spin? No. Yo como un ex tenista. El efecto top spin. Top spin. Yo como un ex tenista, te voy a decir que es cuando uno empuña. Practicó todo. Sí. Cuando uno empuña la raqueta, y te lo vamos a hacer con la mano izquierda porque soy zurdo. Cuando uno empuña la raqueta americana. ¿Cómo es la empuñadura americana? La raqueta tiene unas pequeños dobleces, digamos. No es un círculo el mango. Ajá. ¿Sí? Entonces uno tiene que poner en esta unión, en la unión del dedo gordo, cuando uno dobla el dedo gordo se hace una unión entre el dedo gordo y el índice. Ajá. Uno tiene que poner la empuñadura así. Entonces la raqueta, cuando uno la toma, queda inclinada, digamos, hacia adelante. Sí. Entonces al pegarle a la pelota de esa manera, la pelota toma un efecto así, hacia adelante, digamos, rotando hacia adelante en su circunferencia toda, y al picar sale despedida más alto y más fuerte. Ajá. Ese es el top spin. Y era el golpe que mejor le salía al Batata. Sí, al Batata. Y también tenía un, según dicen, yo lo he visto poco en videos, un palo de derecha. ¿Sí? Como, por ejemplo, el chileno González, hoy por hoy, que tiene un palazo de derecha infernal. Quiere decir que le pega fuerte. Como Grondona. Con un tremendo disparo de derecha de drive. Es un palo de derecha, Grondona. Por ejemplo. Muy bien. el chiste político. Su mejor año fue el 81. Cuando ganó 6 títulos y llegó a 4 del mundo. Sí, ajá. En el 81 fue eso. Una de sus victorias más importantes fue el 4-6-6-4-6-2 contra Iván Lendl. Iván Lendl a la postre sería el número 1 del mundo por varios años. Sí, desde mediados de los 80 hasta principios de los 90. Epa, muchos años. Un gran jugador Iván Lendl, una persona fría. Una persona, un chico. Son las 20 y 1 y 20. 21 y 20. 21 y 20. Para todo el que escucha en vivo. Decía, Iván Lendl es checo de nacimiento, pero nacionalizado yankee, así que él competía en la Copa Davis por Estados Unidos. Batata mandaba fruta, dice Ramón. Batata, sí. Manda fruta especialmente comentando que es lo peor que hace, creo, comentando tenis por la cadena ESPN. Decía, Iván Lendl cayó en esta final en el US Clay Court Championships. Sí, ¿cómo está con el bilingüe? Sí, como la. Y alcanzó la semi de Roland Garros, al igual que en el 82, todo en ese año 81. Sin ninguna duda, su victoria top, ¿sí? Porque Batata es muy top, fue cuando ganó el Abierto de Italia en Roma, superando en la final al duro paraguayo Víctor Pecci. Ajá, que estaba drogado. El mejor jugador paraguayo. No, no estamos hablando tampoco del paraguayo. Del paraguayo. Sí. Víctor Pecci fue el mejor jugador paraguayo de la historia del tenis. Ajá. Era uno de los mejores jugadores en ese momento también. Y ese mismo año, como si fuese poco, fue elegido el tenista, el premio se llama Sportsmanship, que quiere decir es un premio al mejor deportista en su especialidad, digamos. En su rubro, claro. Como el Balón de Oro para el jugador de fútbol. Como el mejor compañero en el colegio. Ajá. Eso es un premio de reconocimiento de buen deportista. Raro que yo no haya recibido ese premio, ¿eh? ¿Nunca recibiste ese premio? No, ni el uno ni el otro, ninguno de los dos. Ni el Sportsmanship tampoco. En cuanto a su actuación en Copa Davis, uh-huh. ¿Sí? Que fue muy recordado la dupla que hacía con Vilas, ¿sí? En ese 81 llegaron a la final contra Estados Unidos, una final que estuvimos muy cerquita de ganarla. Como siempre. Como siempre, sí, como esta última que perdimos por peleas internas. Decía, con Vilas estuvieron a un paso en ese 81, en Estados Unidos se jugó la final de esa Copa Davis. El equipo de Estados Unidos eran McEnroe, Roscoe Tanner y Peter Fleming, que era un gran doblista. Roscoe Tanner era un jugador que estaba también entre los primeros del mundo en ese momento y que es muy recordado por las finales que disputaba contra Vilas. ¿Sí? Llegaba generalmente a la final en esa época. Pero Vilas le hacía la gran Willy y todo. La gran Willy, sí. Y un incipiente John McEnroe, que ya empezaba a ser una estrella. Ya se empezaba a enojar. Era joven, sí, todavía era joven, pero ya puteaba y rompía raquetas a lo loco. Fue en Cincinnati esa final. El resultado fue 3-1 para Estados Unidos. Según dicen las crónicas, en determinados momentos tuvieron que acudir un poco más a la trampa que al tenis para llevarse la final. Ajá. Eso es lo que dicen las crónicas. Aparentemente hubo un poquito de choreo, pero a llorar a otro lado. Nunca tuvimos la Copa Davis, espero que algún día la tengamos. Si se dejan de pelear Nalbandián y Del Potro. Lo dice como un titular. Sí, por favor. Así que la performance en la Copa Davis en total en su carrera fue de 31 victorias en 55 partidos. Ajá. 20 de esos partidos fueron en singles, no jugando en dobles. O sea, un gran jugador, se lo va a tratar claro. Sí, señor. ¿Nunca doping positivo, por ejemplo? Jamás. No, no una recaída en su carrera. Sportsmanship. Así, dije. Un señor. Es destacarse también una de sus primeras victorias internacionales por equipos, ¿sí? En el 77, que fue el mejor año de Vilas. En Ajá. toda su carrera fue el 77. Cuando Batata, en compañía de Alejandro Gattiker, Fernando de la Fontana, capitaneados por Patricio Rodríguez, que hoy es un reconocido entrenador, ganaban el Mundial Juvenil, que se llamaba Copa Galea en ese momento. A partir de ahí dio el salto al profesionalismo. Luego de una serie de lesiones, Batata decide retirarse del tenis a principios del 86. Sí, ahí colgó los botines y la raqueta. Y en el 97, mientras se encontraba jugando una de las etapas del circuito senior, recibió un llamado avisándole que su familia había sido asaltada, esposa sí, e hija. Sí. Así que Batata levantó las cosas y se fue a Miami. A partir de ahí, ese es el lugar de residencia, cerca de donde vive Ricardo Fort y la señora Susana Jiménez. Por supuesto. Claro. ¿Qué decía Batata en ese momento? Esto. Mira, en ese momento me fui a vivir a Miami, dice Batata. Allí estamos en un barrio cerrado. ¿Batata porque se abatató? Se abatató. Sí, se abatató y se asustó un poquito porque la fría se asustó también. Vivimos en un barrio cerrado, dice, teniendo yo la tranquilidad de ver a mis hijos andando en roller por la calle. En roller, no en bicicleta. Un bacán total. Viajando sin ningún temor de que les pueda pasar a mi señora y a mis chicos algo. Y no sé por cuánto tiempo, pero por ahora estamos muy bien allá. O sea que aparentemente no quiere venir. Sí. Hacia acá la gorda me levanta la mano y me dice. La gorda tiene datos. La gorda tiene datos. Dice, atención. Rápido, gorda, esto es radio. Perdón. Radio rapidísimo. Esto es más rápido. La gente acá y golpea. Con que Héctor Larrea. Y me sacó el asiento, así. Pero me voy. Yo lo conocí a Batata. ¿Lo conociste vos a Batata? Sí. Lo conocí por su señora esposa, la primera de las sus señoras esposas, con las que se fue a vivir a Miami. Ajá. Que era Miss. Fue Miss Mar del Plata. Buen dato, gorda, A los 18 años y se casaron. Y ahí se fueron a vivir a Miami. Y ahora vive acá. Ahora vive acá. ¿Quién vive acá? Batata. Batata va y viene porque tiene una escuela en Estados Unidos. No, ya no, ahora en México. ¿En México? Sí, en México. La gorda dice que tiene entonces una escuela en México. Una escuela. Y va y viene, pero ¿y qué hizo con la casa de Miami? ¿La vendió? Se la dejó a su hija que se llama... Batatita. Algo con D corta. Con D corta, sí. Se llamaba... Daniela. Se llama... No, medio ya. Diclofenac. Como yo te dijese. Denis, pero no era Denis, era más Dennis. Inglés. Dorian. O Daniel, pero en inglés. Pero en mujer. Denise. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ese dato al pedo que acaba de agregar la gorda sobre la vida de Batata. Hacia la persona. que también ha desarrollado y ha comentado y explicado de esos triunfos, de esas derrotas, de esos puestos en el ranking. Tiene escuelas acá en Miami y según la borda también en México. Así que le agregamos en México. Al Batata no le fue mal, ¿eh? No, y está jugando también, de vez en cuando juega el circuito seniors, con Carlos Costa, Emilio Sánchez, los españoles. También jugaba Vilas, es el circuito. Ajá. Van por el mundo boludeando, jugando un poquito, a una velocidad muy, muy lenta, pero divirtiendo a la gente aparentemente. En comparación con la velocidad. Te digo lo último: datos de su carrera fueron 375 victorias y 148 derrotas en toda su carrera, 25 títulos y sus mejores actuaciones en Grand Slam. Te voy a decir que es abierto a Australia, segunda ronda, que es de los que peor le fue, semifinal en Rolanga, metió 81-82. Cuarta ronda en Wimbledon en el 79. Wimbledon. Cuarta ronda también en el US Open en el 79 y del 81. El primer título fue en el 78 en Florencia y el último título que ganó fue en el 83 en Estados Unidos. Y así pasó de la voz del queridísimo Damian Morinelli, que siempre nos trae esas historias de algunos deportistas argentinos. Repasamos a De Vicenzo hace poco, a Nicolino Loche. Al Charro Moreno, gran jugador de fútbol. Gente que tiene un, ¿cómo podríamos decir? Un lugar en el Olimpo del deporte nacional. Tal cual, sí, exactamente, nunca mejor dicho por Demi Amorini. Y entonces, siendo las 21:27, estamos prestos para cumplir con la promesa de la semana pasada, que es la receta del cocinegro, que ya lo tenemos acá sentado, tirando indicaciones de hasta qué calor hay que poner la fuente, cómo hay que prender un fuego y todo ese tipo de cosas. El cocinegro, entonces, es lo que viene en este programa. Tengan a mano una lápiz y un papel, o en todo caso, si están con la computadora, el notepad, para anotar la receta que viene, que es una parrillada de mar. Una parrillada de mar, que el agua que rebalsa entre las filitas de la parrilla y apaga los carbones. Pulpo, por favor, sacame de acá. El comentario pertinente que deberíamos hacer. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No, pero esto es una mierda. Pero yo. Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Sí, señoras y señores, con toda la tanga abrillantada viene el negro con esta música que suena y resuena, y los cocineros del mundo tiemblan porque ahora tienen un maestro de la cocina en los medios internacionales como es este. Es internacional porque se puede escuchar en cualquier parte del mundo donde haya internet. Bienvenido, negro, entonces. Muy aquí. Buenas noches. Las paletas para el negro, que en este momento va a cocinar. Pulpo, ¿usted estuvo practicando las palmetas humanas? Sí. Porque en cualquier todos momento se viene un concurso de palmetas humanas contra palmetas mecánicas. Todos otra los vez, días ¿eh? Hago 15 minutos de guitarra clásica, 15 minutos de guitarra eléctrica, 15 minutos de palmetas. Tengo un libro escrito, pues si lo quieren comprar, mandan un mail a palmetashumanas@gmail.com y pueden comprar mi libro sobre ejercicios. Muy bien. En las Pascuas de la semana pasada, que está en el hall de la radio, en las Pascuas de la del año pasado, no de la semana pasada, porque las Pascuas de la semana pasada no estarían, no existían. No. Pero la Pascua del año pasado hicimos una rosca pascual. Sí. Y la semana pasada ya dimos la receta de un pescado. Que estuvo nuestra amiga pastelera Naranjo en Flor, que nos mandó una rosca acá a la radio, ¿eh? Aprendan de esos oyentes que regalan cosas, son regaleros, y nosotros, como siempre, de muy beneplácito recibimos ese tipo de regalos, ¿eh? Acá usted sabe, la dirección es Butterfly 1715, es la dirección de la radio. Muy bien, cocinero, bueno, entonces tenemos una parrillada de mar. Lo habíamos dicho la semana pasada. Vamos a hacer algo diferente, una cocción diferente. Que siempre el pescado lo hacemos en una sartén o en el horno. Ajá. Hoy lo vamos a hacer en la parrilla, porque últimamente estoy cocinando mucho en la parrilla. Perfecto, está como Francis Malman, podríamos decir. Estoy muy afrancizado. Bueno, no sé si lo debería decir así. Menos sabiendo que mucha gente sabe que vive conmigo, entonces me afrancesa a mí de alguna manera. No, de ninguna manera. Bueno, entonces lo que vamos a utilizar, obviamente vamos a necesitar una parrilla. Perfecto. Carbón, sí. Leña si quieren. ¿Puede ser un chulengo también? Puede ser, un chulengo. ¿Por qué no? Perfecto, pues tengo un amigo que tiene un chulengo y sería bueno cocinar. También lo podemos hacer el disco de arado. El disco de arado también. Sí, el fin de semana estuve cocinando el disco de arado. Qué bien, negro, usted. Bueno, podemos tener una parrilla. Bueno, vamos a necesitar una parrilla, carbón o leña. Si o la leña mezcladito. O mixto. Sí. Lo que vamos a necesitar va a ser chipirones. Ajá. Que ya habíamos hablado en un programa de los chipirones, cómo limpiarlos. Son esos pequeños calamarcitos. Claro, chiquititos. Vamos a también. No sé qué. Ah, bien. Vamos abadejo. A comprar abadejo. Te la dejo. También atrás. Langostino. Sí. Salmón. Palta. Camarones. ¿Palta? Sí. Palta, porque vamos a hacer una guarnición con palta. Palta y para nada más, ¿no? Palta y camarones. Cebolla, hinojo, limón, pimentón. Repetimos entonces los ingredientes, son... Chipirones, abadejo, langostino, salmón, lemongrass, si conseguimos lemongrass. ¿Lemongrass qué es? ¿Un limón? No, lemongrass hierba. ¿Cómo? Una hierba. No es una hierba, es como... Una hoja. Una ramita. Sí, eso. Que tiene un adejo a limón y un gusto particular que queda muy rico con el langostino. Ajá, muy bien, perfecto. Acabo de aprender algo nuevo entonces. Entonces, y si conseguimos una cazuelita de barro, vamos a hacer uno mejillón. ¿Minerva es lo mismo? Pregunta el 713. No es lo mismo. No. Sigue rebotando el 713. Si tenemos una cazuela de barro, vamos a hacer en la cazuela de barro unos mejillones con ajo y perejil. Ajá. Vino blanco, sal, pimienta y harina para espesar la salsita esta. Sí, esto no en la parrilla, porque si no el langostino se me cae. Se me cae entre los mejillones, se cae. Sí. Lo que vamos a hacer es los chipirones, agarramos un palito de brochet, ya limpios, agarramos de la parte de abajo, la parte sería de la bolsita, como una bolsita. Sí, el chipirón es como un calamarcito, no del lado de los tentáculos, sino del lado del cuerpo. Claro, del donde cuerpito, termina. Donde termina donde el chipirón. Lo vamos a pasar, ensartar sí, con el palito de brochet y vamos a dejar como si fuese todas camisetitas colgadas. Ajá, entonces, qué linda imagen, ¿no? Sí, se me ocurrió. Camisetitas entonces de chipirón. Entonces va a quedar todas ensartadas. Entonces las vamos a apoyar en la parrilla. Transversalmente en la parrilla. Claro, para que no se nos caiga y no estemos... se me cayó por el... Sí, aunque sabemos que el fuego mata todo, no es la manera de cocinar. Entonces, bueno, eso por un lado. Si conseguimos lemongrass, el lemongrass es como una raíz, lo vamos a cortar al medio, es una raíz como un palito bien largo. Preguntan si se dice embrolletar en lenguaje culinario. No, se dice ensartamiento, se dice. Bueno, el lemongrass lo vamos a cortar al medio, es como una varita. Sí. Y el langostino lo vamos... insertar y va a quedar paradito, porque el langostino queda como en forma de, si lo compramos, queda en forma de una U. Sí. Entonces, para que quede rígido, derechito, derechito. Insertamos el lemongrass que le va a aportar sabor. O sea, el palito de lemongrass es rígido. Claro. Y atravesamos el langostino para enderezarlo, digamos. Sí. O lo podemos dejar como forma de U. Sí. Ensartado por el costado. Claro. Bien. Bueno, eso por un lado. Después el abadejo, un pedacito de abadejo o media penca de abadejo. Lo vamos a poner en la parrilla con un poquito de aceite. Con la piel del lado del fuego. Claro. Perfectamente. El salmón lo mismo. Uh-huh. Y la palta, lo que vamos a hacer con la palta es pisarla. La cebollita la cortamos en brunoa. Brunoa son cuadraditos para el cuadradito, que sal, no sabe, pimienta, técnicamente acá poquito de limón, sí. Y los camarones. Los camarones ya vienen precocidos. ¿Ah, sí? Sí? Todos los camarones vienen precocidos. Hay algunos que vienen precocidos. Bien, o sea, lo pedimos así. Camarón precocido en la pescadería. Si no, un poquito de hervor. Metemos a cabo. Listo. Y lo metemos en la palta. Sal, pimienta. Y ya tenemos la guarnición para acompañar esto. Y los hinojos lo vamos a cortar al medio y lo vamos a poner en la parrilla. ¿El hinojo en la parrilla? Claro. Mirá vos. Entonces tenemos los chipirones, el abadejo, el salmón y la brochette de langostino con lemongrass. Si no tenemos lemongrass, con un palito de brochette. Ajá. Si tenemos la cazuelita de barro... La cazuelita de barro calentamos en el fuego de las brasas. Sí. Ponemos ajo, perejil. Se calienta eso. Tiramos los mejillones. Vino blanco. Que reduzca el alcohol. Ajá. Una vez que se redució el... Se redujo. Se reduzco. Sí. Bueno, el alcohol. Echamos una cucharada de harina. Esto es para que espese. Ajá. ¿Puede ser maicena? No. No, harina. Queda mejor con... Con harina. Con harina. Entonces ahí ya tenemos la parrillada de mar. Ajá. Tenemos la guarnición de la palta con los camarones, el hinojo y los pescados y... un plato listo para servir plato y listo disfrutar para comer con amigos. Con amigos. Y escúcheme, por ejemplo, una parrillada para que todos estén pipón, por ejemplo, para cuatro. ¿Sale más barato que un asado? Bueno, estuve viendo, el otro día estuve comprando en un supermercado. Ajá. Y estaban baratos. Yo había visto en el noticiero que estaban muy caros los precios de los pescados. Vio alita de los mariscos, pero salió barato. Salió más barato que... Sí. O más o menos ahí compite, sí, con el precio, con, sí, un asado. Hay lugares que tienen buena mercadería y hay otros que no. Ya dijimos entonces que hay que comprar los miércoles el los pescado, miércoles, que sí, es un buen día. Si no quiere comprar supermercado, nosotros estamos cerca, vamos al barrio chino. ¿Al barrio chino? Que el chino, como, sí, saben... Al barrio chino hay varios, hay dos supermercados grandes que tiene pescadería dentro. Muy bueno, uno por Arribeños y el otro por Echeverría. Echeverría, uno muy grande, ya lo, sí, conozco, sí. Y otro por Arribeños. Esos son los dos más recomendables. Más recomendables. Casa China, dice Ramón, para, dice, yo vi aguas vivas para comprar ahí mismo. Puaj, sí, dice. ¿Y aguas vivas? ¿Vivas? Pregunta Emiliano, así mismo se pregunta. Señoras y señores, esa ha sido la receta del cocinegro, que tiene... brochetitas, tiene pedazos de pescado, tiene una guarnición con palta muy rica, tiene un ungüento ahí con una salsita espesada por harina también. Un gran momento compartible, por ejemplo, sábado a la noche. ¿Qué hay sábado a la noche? Me quedo en casa, veo el show del Clio. ¿No está más el show del Clio? No, no. Veo gran programa. Me quedo salir, viendo sábado esto... Superacción. No, nos vamos a la parrilla. Y no, vamos a hacer carne. ¿Qué vamos a hacer? Pescado y mariscos. Perfectamente, entonces. Ya para cambiar un poco. La gran columna de cocinero, como siempre, trayéndonos el prêt à porter de la comida. ¿Con qué postre va? Pregunta 813. ¿Puede tirar ahí algún postre que pueda llegar a acompañar esa parrillada? Para mí, el helado, el limón, helado de limón con champagne, camina. La otra es crema con whisky. Helado de crema con whisky. Whisky. También, es un Don Pedro eso. Un Don Pedro con unos copitos de... Muy rico. De chocolate, queda bárbaro. Y el vino blanco para tomar, un vino blanco bien frío, antes de que se haga julio. O un rosadito. Un rosadito va también, porque es parrilla. O el que quiere un espumante, también va. También vale el espumante. Sí. Según el paladar de cada... Comensal. Perfectamente, hay que comensal entonces con la separación de este bloque. Y en este momento... La gorda va entrando a través de la puerta, no sin dificultad, no sin dificultad, se va sentando en ese banquito que tiene preparado, reforzado para sus 273 kilos. Y vamos a ver cine, señoras y señores. En este programa no hay solamente audio, no hay solamente letras a través del chat, sino que también vemos cine. Y el bloque de cine está traído de la mano de la gorda. Vamos a egorcéntrico.com.ar y donde ven esas barritas de señal de ajuste, ahí aparecerá la película que la gorda ha traído para el día de hoy, para que todos lo disfrutemos en familia, sentados en un sillón, ¿verdad? Sí, pero ponerme el separador. Ahora va, gorda. Estaba haciendo la... me querías que hacer la previa de... Yo así no puedo. Estaba haciendo todo el... la cosa que viene, ¿no? El preámbulo de la gorda. Podemos dar por comenzado el espacio publicitario. Sí, no, antes ejemplo. Quiero decir que Eduardo Romero tiene por ahí una foto de su primogénito, un mini niño. ¿Eh? Me parece que lo ha subido ya, ¿o no? A ver, ¿es o estamos esto? Hablando... Ahí está. Pavo Royce, dice ahí arriba. No sé si es, sí, Pavo Royce. Sí. Tiene mirada de sabio, un gran pensador de este mundo, se pregunta. ¿Esto es el mundo? Besos para todas. Me parece que este no es el de Romero, ¿eh? Sí, ¿cómo o sí? Que no. Y no sé, pero no está publicado por él, no está publicado por él. Le diría entonces que nos confirme el señor Romero si lo que tiene publicado en su Facebook es esa foto. Bueno, recuerdo para los que tienen Twitter, @egorcéntrico somos nosotros. Vamos tuiteando minuto a minuto lo que va pasando. Nuestro departamento de prensa va tuiteando todo lo que va pasando en el blog para que todo el mundo se vaya enterando. Y ahora tenemos fanpage. O sea, vas a Egorcéntrico y en Facebook tenés fanpage y pones me gusta y ahí podemos ser 1,000,000,000 personas, ¿eh? Muchos más de los que vamos aceptando en el perfil, porque ahora tienen algunos problemas lo de Facebook, no dejan tener amigos. Contrariamente a lo que se piensa. Es el de Romero. Sí, es el de Romero, dice mamá serial. Bueno, pone etiquétalo. ¿Lo etiqueto? Yo tenés, no, yo tenés Facebook al pibe. Eso que lo haga el padre, yo no voy a andar acá sacando fotos públicamente que no me corresponde. Es un oyente más. Pulpo, nos vamos entonces y volvemos con la gorda para ver la película del día de hoy, 21:42. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque hoy... tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, hermano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Frenin. Le vendo mi DC, mi CD, un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. Pero aquí prendí. La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Bien, ese era entonces el separador de la gorda y ya estamos todos adelante. Pregunta al oyente 13 si vamos a ver chocolates y bananas. No, porque se ve que la vieron casi todos, así que andar trayendo redundancias. Algunos estaban este interesados. Programa, no. Hoy vamos a ver, yo no, dice Emiliano. ¿Eh? Yo tampoco. Dice que no. Esas películas que... Yo no las voy a traer acá, sobre no, todo. No las podemos traer acá. Hoy... podemos decir que no hay ningún menor en la sala. Entonces, estamos grandes, epa. ¿Por qué no? ¿Eh? Lo resuelven de otra no forma. No empieza a cagar a pedos a los oyentes porque la gente está de onda. Tengo muchas cosas para decir. Cuando es menor es porque es menor y me le deja el pulpo afuera de aprender algunas cosas. ¿Eh? No tiene nada que aprender. Bueno. Mal. Y muchas cosas para decir. A ver. Por un lado, uno. Ya no sabe ni lo que va a decir. No, pará, pará. El concurso no había una sola pregunta actual. No, eran lo que todas delata actual. A, que usted está muy mayor. No. B, muy reacio a conocer culturas nuevas y edades aproximadas. Sí, y me se, quería cagar. mal chequeada la información. No, no, eso por una bueno, sola pregunta. Siempre no pasa lo mismo vida, en los concursos de este programa. Confiando en Google a ciegas. Siempre pasa lo mismo en este no, programa. Para, me vapulea. Había menos preguntas actuales que preguntas viejas. No había ninguna actual. Pero me la banco, loco. Perdí el concurso. Y una banda de rock de cuatro personas que no sé quién corno era, pero me compete porque soy grande, grande. Yo estoy de acuerdo con el oyente 13 que habría que darle algo de glucosa o un poco de azúcar para que le cambie ese humor de morondanga que cállese tiene, boca, que trae acá todos los domingos. Para que no dé la cara yo con usted, ni chateo. Bueno, Nickelback era actual, acá dice Emiliano, más respeto con Nickelback. Nickelback es actual. Yo sí, hice una sí, pregunta. Esa es la banda de que yo no tenía ni la menor idea. Tiene como nombre a juguetito de chocolate. Tipo, mami, compraste el Nickelback. Bueno, te viene con la barra de... Sí, bueno, pero es una banda. ¿Eh? Bueno, y Bandana también es una banda. Sí, Bandana es... Y es actual. No. La de, actual, le doy no, la, no, la de Michael Knight, le doy. Hola, dice, soy Bobo, que parece que se fue un rato y reencarnó. Reencarnó, soy Bobo. Hoy, para el que no lo sabe, hoy falleció... No, no falleció. Desencarnó. ¿Cómo? Se desencarnó Sai Baba. Y bueno, y también fue la reencarnación justamente de Jesucristo. Y el Pesaj, no sé qué fue lo que pasó en Pesaj, pero se festejaba antes de que nazca Jesús. Así que... Claro, por eso coincide muy cerquita, porque la última cena, ¿qué era? Pesaj. El Pesaj de Jesús con todos sus apóstoles. Entonces voy a hacer el chiste de vuelta. Mi más sentido Pesaj me para Jesús. Bueno, lo mismo digo. Y para los que quedaron, por más que para Jesús, que encima él pecadores fue y reencarnó. Pecadores. Los que quedamos... Fue el temita. A mí Sai Baba me dejó una enseñanza. Ajá. ¿Qué? Y no, como todos nuestros. Una sola. Compañeros de radio que nos han dejado también. Acá vuelve el pulpo haciendo su cargo. Pierde Racing 2-1. Pierde Racing 2-1. Novedades la pocas. Sí. Me daba mucho dolor matar a los insectitos. Sí. ¿No? Te molesta el mosquito y lo matás. Me pareció una guachada total, sí, pero inevitable, porque ¿qué haces? ¿Seguís con el mosquito? No. Ese lo yo, llegás a convencerte y lo matás. Pero un día Sai Baba dijo: quédese usted tranquilo. Soy al mosquito gorda y hablo de cosas que a nadie le interesa. Desencarna. Ajá. Entonces yo me quedé tranquila y desencarno animalitos en forma constante. Mire qué bien. Mira qué bueno. O sea que salimos a matar gente también y desencarnamos. Yo no lo asesiné, señor. Lo acabo de desencarnar, ¿no se da cuenta? Claro. Con seis balazos en la cabeza, pero lo desencarné. Y bueno, por ahí después de ser mosquito fue algo más productivo. El 83 y le hice un favor. Sugiere que usted se los come después de matarlo, los mosquitos. O los insectos. ¿Cuánto me puede llegar a alimentar a mí? No le llena ni una muela. Bueno, no, la gorda. Ni entre los tedien me puedo dejar el mosquito. Vamos al momento del cine, que la gente ya se está preguntando qué hace al micrófono. Sí, tal cual. Yo también me lo pregunto, pero a ustedes, ¿qué mierda les importa? La cuestión es así. Hoy vamos a ver un dibujo de animación. Ajá, ¿una animación? Una animación, sí, sí. Pero a veces traigo stop motion, que es otro tipo de animación, ¿no? Que son objetos que se le dan movilidad, o en un caso trajimos fotos a los que, con las continuas fotogramas, si se puede redundar en el tema, da una sensación de movimiento. En este caso es animación pura de la que conocemos todos, del dibujito, no les digo lápiz y papel porque ya de lápiz y papel poco quedan, pero son unas animaciones que tienen, como les decía antes, no es un pedacito de una película, o como trajimos la semana pasada, un pedacito de Las Trillizas de Belleville. Sí. Sino que tiene una historia en estos 2 o 3 minutos que suelo traer recortado en historia. Es ajá, una historiecita de 3 minutos. ¿Un corto? Muy breve, sí. Un minusquilín corto. Sí, deje de usar esos sinónimos que no existen. Bueno, soy una precursora. A cargo de la afamada y reconocida Pixar. Ajá. Estudios Pixar, que bien le salen estas cositas. Por lo general, como me contó el pulpo, yo no lo sabía, yo los tenía de la internet, los miraba seguido y sueltos por ahí. El pulpo me asesoró y me dijo que por lo general van antes de películas de Pixar propiamente dichas, en el cine te pegan un pedacito de esta serie y continúa. Ahí cuando... Pero... Una de unas lámparas. De unas lámparas, sí, la lámpara de Pixar que... Sí, he visto una con todas las lámparas. Ah, todas lámparas. Sí, eran un montón de lámparas. Un montón de lámparas, me parece muy bien. ¿Cómo de... se llama el corto? Gracias, Destraven. ¿Sabe cómo se llama el corto? ¿No sabe cómo se llama el corto? Es una cosa de loco. Cerremos acá. Si esto tuviese persiana, la cerraría en este momento. Bajaría la persiana. Pixar short film for the Tiene birds. El nombre del pajarito, pero no me acuerdo. Tweety. No, no es Tweety. Bueno. Vamos a vamos entonces a egorcéntrico.com.ar, la página principal. Recordate lo que les deje esto, ¿no? El nombre. Tenemos ahí entonces un cuadradito que dice offline, que se puede ampliar, lo pueden ver en pantalla gigante, para el que tenga una pantalla gigante, si no lo pueden ver en un monitor normal. Pero este pantalla completa querés decir. Va ahí. Enfrente de eso, lo que va a pasar a manos del pulpo es que se enviará una señal digital y usted va a poder ver. Nosotros vamos a salir del aire como siempre y usted va a poder ver esa historia que ha traído la gorda hoy para que todos disfrutemos los escasos minutos que quedan de programa antes de que Radio Colmena retome la programación habitual, que también es enviada por esta página. O sea, se puede quedar escuchando a través de esta mucha página información, también. Bueno, mucha información. Tenemos la Facebook, tenemos fanpage ahora también, tenemos stickers, tuvimos remeras, se pueden ir metiendo en Egocéntrico Web, que es el Facebook, y ahí están todas las fotos, la gente que vino acá, que tocó, bueno, para el que quiere repasar la historia. O en la semana, como siempre, rememorar. Tenemos egocéntrico.blogspot.com y ahí puede volver a escuchar cada uno de los programas. Tiene un seleccionador, tiene un buscar. Si usted quiere poner, por ejemplo, programa 17, segunda temporada, y lo busca y se lo encuentra automáticamente, la gorda, y usted y lo escucha. Ve, solo escúchame. No, no, si pone la gorda, no. Escucha los programas enteros. Usted elige el número de programa que quiere escuchar. Bueno. Perfecto, entonces se apoltronan enfrente del monitor y el pulpo nos va a sacar del aire, pero ustedes inmediatamente, unos segundos después, estarán viendo el corto de Pixar que trajo la gorda para ver hoy en su sección de cine y cortos. Bueno, vamos. Va. El pulpo entonces relata el movimiento. Haciendo el clic sobre Q. Pasa que este servidor es muy malo, ¿viste? Entonces no, tarda. No tarda. Ahí ¿qué crees que haga? ¿Me quede callado? Tal cual. ¿Sigue? ¿Sale? Shh, dígame cuándo sale. Cállate, no, no. Dígame cuándo sale. No, no. ¿Usted me dice cuándo sale? No está acá. Saliendo. Estamos teniendo problemas técnicos. ¿Tiene problemas técnicos, pulpo? ¿Por qué? Estamos teniendo. No los tengo yo solo. Acá, si hay un problema técnico, lo tiene usted. Todos pulpo. Tenemos. Ahí viene. Vamos a poner la computadora suya. ¿Ahí viene o no viene? Ahí viene. Me quieren cagar la carrera. Volvimos, ¿no? Sí, acá Ramón dice Pixar igual Dios, porque la verdad que era muy cómico, muy risotonar todo el tema. Y yo de la que no puedo inventar palabras, bueno, tira risotonar. Yo tengo que hablar todo el tiempo y no puedo andar pensando en las palabras. Yo tengo que inventar, si no me quedo sin palabras y el aire se queda mude. Así. Así pasó, muy cómico, como todos están por saltar ahí y le picotean el dedo a la gallina mayor. Y terminan en bolas. Bueno, genia gorda, dice Ramón. Tengo algo para que presenten la próxima semana si quieren. Bueno, eso es bienvenido también, Obvio, Emiliano. Andar buscando como una pelotuda toda la tarde. La gorra, la una, la gorda. Bueno. Lo puede mandar a través de egocéntrico@hotmail.com. Esa es la vía de comunicación, digamos, primerísima. Después tenemos, por ejemplo, a través de Egocéntrico Web, que es el perfil de Facebook. Ahí también puede comentar. Si no, dentro del mismo de la página, arriba, donde dice comuníquese aquí, donde hay unas orejitas y todo, hace el clic ahí, directamente lo lleva a egocéntrico@hotmail.com. Lo manda automáticamente. Le manda el mail. Avíseme, si la gente me da. Le da un clic. Yo le reenvío. Usted reenvíame. Pero la radio recibe. Recibe eso, recibe bolsa de trabajo también, si alguno, tiene. Yo creo que Nogestenia, por ejemplo, en algún momento pegó esta semana una foto, sí, una foto exactamente de sus servicios. Por ejemplo, Nogestenia es una oyente nuestra, hace mucho tiempo, se acuerda que estuvo en Niza cuidando, haciendo de sí, nurse, estuvo en Niza y escuchaba desde allí cuidando niños, y es un acompañamiento y cuidados a madres de bebés múltiples, o sea, de múltiples bebés o de bebés que son múltiples. Pero ella acompaña y cuida a la madre. Sí. Qué bueno. Sobre todo a qué las bueno. Primerizas que no saben qué hacer con el niño y con el mecoño ese, que dice, ¿ya terminó? ¿Qué pasó? Dice, "Ey, digan chau." No, no terminó. Estamos acá. Estamos en el aire. Estamos en el ¿qué aire. ¿Qué está pasando? en el aire a través del chat. Alguien dice como que se cayó. Pero aprieten play. Aprieten play. Y enviado el mensaje entonces. Que no, no nos quedamos. Seguimos para ver. A ver si todavía. Ah, no. Pa, ahora sí. No, se ve que se desconectó. Solamente así, de golpe. Bueno, ay, vamos volviendo. No sé por qué esto. Se desconectó, nunca pasó esto, ¿no? O alguien toqueteó, o no sé. ¿Qué habrá pasado? Vamos desde que se terminó. Volvimos, el video. Estábamos hablando, perdón. Se cortó en un momento, no sé qué pasó. Pero. Si Johnny escucha... Joplin, dice. No, no sé por qué se cortó. Fue bueno, perfecto, veníamos diciendo. Pará, nos habrán cortado los de. No, y somos 21 y 59 estamos, todavía no hemos terminado. Te manda el sindicato, Colmenita. Le mandamos el sindicato. 22. Bueno, vamos cerrando entonces el programa egocéntrico del día de hoy. Y ojo, porque seguimos al aire. Y vamos cerrando, 21 y 59. Señoras y señores, lo que decíamos era que pueden enviar a través de egocéntrico web el mensaje, si quieren, sugerencias, ese tipo de cosas, o egocéntrico@hotmail.com. Perfecto, ahora sí. Nos estamos. Ah, se escuchaba Janis Joplin. Se ve que entonces se retomó la emisión de Radio Colmena. Bueno, pero ya estaremos acá dejándoles a ellos nuevamente la posta y mandándoles, obviamente, a todos un gran saludo y el agradecimiento, como corresponde, de haber estado el día domingo. ¿Está bien? Gracias. ¿Y semana Pascual? Que viene? ¿Qué tenemos semana que viene? ¿Primero de mayo ya viene? No. ¿Cuándo? Eso es sábado, primero de mayo. Domingo 2, me parece. Creo que sí. Después del Día del Trabajador, seguramente haremos algo en referencia a Perón. Todos de pie. Espera. Así, ¿listo? El general. Entonces, que quizás nos hará de musa inspiradora y generaremos algún tipo de. ¿Cómo que se llama? Homenaje. Homenaje, así, Domingo, primero de mayo, dice. Entonces, sí, el Día del Trabajador. Estaremos acá, con más razón todavía. A mí no me cuente. Con más razón. Yo no vengo. No vas a venir a trabajar. Sí, el 1 de mayo no. Porque no hay laburo. Yo pero tampoco. Esto no es un laburo, Si esto fuese un laburo. Disculpame. Imagínate. Disculpame, yo estoy sindicalizado, a mí me. El pulpo es paro. Su operador está sindicalizado, es verdad. Yo voy a faltar. Levantamiento, pulpo, levantamiento del poder. Así que no nos pongamos, Mejor vayamos, no. Antes de caer en la ilegalidad, les mandamos un saludo a todos. Y antes de la sentada que me van a hacer en la puerta de la radio, también les mandamos un saludo. Señoras y señores, gracias por todo. Y vamos abandonando este programa una vez más. Y adiós. En la semana pueden volver a revivir estos momentos en egocéntrico.blogspot.com. Pulpo, adiós. Gente, adiós. Ya. Gracias por venir. No, gracias por estar. No, como siempre. Adiós. Gracias a vos. Chao.